do for you. Buenas noches y bienvenidos al 29º programa de Moncada en Juego 3. Tengo ya al Mech Team, que parece una jaula de grillos, están ya emocionados con este programa dedicado a la originalidad y a los juegos originales. Sabéis que os acompañaremos también a este programa con un debate sobre si la originalidad tiene cabida en los videojuegos, si es aceptada o no y cómo viene dada. Y además también os ofreceremos la lista de lanzamientos, los juegos originales y la lista de la semana. Como siempre, todo esto remozado en la hora y media, espero, como mucho 2 horas. Espero no extendernos más. Con el Mech Team, David Freeman. Muy buenas, buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos en este pedazo de programa que ya lo empezamos ilusionados y un poco subidos de tono, Fukui. Y nada, contentos de hacerlo porque realmente hay juegos que mucha gente seguramente no conocerán. O conocen solo un poco. O conocen solo un poquito, aquí les mostraremos. Y nada, esperemos que disfrutemos, que será algo grande. A su lado, la sombra, las tres lucecitas, Samuel Fukui. ¿Qué tal, Sam? Buenas noches. Buenas noches a todos, encantado de hacer este programa, que creo que ya hacía falta un programa donde se tuviera un poco de cabida estos juegos diferentes, originales, raros, que últimamente están proliferando y que son interesantes y que gustan, y pues vamos a comentarlos aquí y hacer un debate, reflexión sobre todo ello. Además, creo que era necesario un poco hacer un programa así fresco, sí. Diferente para el programa, sobre todo después de los 3 macro programones un poco saturados casi de los 3 especiales, iba bien hacer algo más fresco, algo más liviano. Y también, como no, tenemos a Sephiroth. Muy buenas noches, Samuel. Buenas noches, monitorizador. Aquí estamos y esperamos que esta noche la gente se anime, que llamen y que nos hagan partícipes a nosotros junto con ellos de su opinión sobre el debate que vamos a darles. Así es, ya sabéis que para cualquier opinión que tengáis sobre yo este lo he probado, esto me gusta, esto no, este no, pues yo estoy de acuerdo con vosotros, pues yo replico. Sabéis que podéis acceder a nuestro teléfono en directo al 935726003. Esperamos vuestras llamadas, vuestras apreciaciones. Esperamos también que os guste el programa. Así que, hasta ahora. Moncada en Juego 3 presenta la nueva revista online sobre videojuegos de la red, www.ojgames.com. Información a diario, análisis de los 3 grandes mercados y para todas las plataformas, noticias del sector y empresas de videojuegos en España, retro gaming, cine y pop japonés, trucos y mucho más. Visita ojgames.com y sabrás por qué es diferente. Ojgames.com patrocina las noticias de la semana. Y volvemos con Myth, ya sabéis, esta fantástica cantante de J-pop que a mí tanto me gusta y que os recomiendo encarecidamente. Las noticias de la semana, y la primera dice así: los videojuegos violentos igualan en pornografía, o se iguala a la pornografía en Oklahoma. Pues así es, una noticia que es un nuevo acto de estupidez, realmente, porque estupidez el hecho... Yankee. Sí, porque el hecho de comparar los videojuegos de... meterlos en el mismo nivel que la pornografía, es decir, que los de mayores de 18 solo podrán comprarlos como si estuvieran en unas secciones apartadas del gran público. No sé, realmente estas restricciones, las prohibiciones nunca son lo importante, sino que es la educación y la información. Sí, a mí me recuerda un poco a como si llegaran algún día, Dios no quiera, a que igualaran la pintura o la escultura porque hay desnudos o porque hay violencia a la pornografía. Es que ¿qué sentido tiene? Bueno, en su época también hubo muchísima polémica las esculturas desnudas. Y con el tiempo... Pues que estamos en el siglo XXI. Ya, señores, ya. Por pero favor. Bueno, hay gente que aún está en el XIX. Eso parece. Sigamos con la siguiente noticia. Race of Nations, Race of Legends es Gold. Pues increíble noticia, porque ya era hora. El que sea segundo capítulo de la fantástica saga Rise of Nations ya es Gold. Para los que no lo sepan, al frente del equipo está Brian Reynolds, que los que no lo conozcan fue el desarrollador de Civilization 2 y Alpha Centauri junto a Sid Meier. O sea, este tío que esté detrás de un Rise of Nations que ya es una saga con un bagaje impresionante, seguramente será jugazo. Cabe decir que el juego llegará el 26 de mayo a nuestro país, completamente en castellano. Siguiente noticia interesante. Muy interesante. Bastante interesante. Sí. No, Fukui se queja porque no tiene claro, la consola. Frunce el ceño, pero no tiene motivo para ello, ya que Valve está desarrollando actualmente, al fin, ya, para 360. Pues sí, Gabe Newell parece que al principio mucho quejarse de la programación para las consolas, pero le debe haber cogido el gustillo porque prepara un juego para la 360. A tú y yo lo disfrutaremos. Por supuesto. Y Fukui se vendrá a verlo. O te compras la 360. No, seguramente será un título multiplataforma. Y a mí lo que no me gusta de la idea, que me alegro, siempre es bueno que los desarrolladores se abran a nuevas plataformas. Claro, claro. Es que ahora espero, intento arreglarlo. No. Es que espero que como mínimo no influya los planes de los juegos de PC. Es decir, a mí es lo que me da miedo cuando un título se hace multiplataforma. Una empresa grande puede acaparar un título multiplataforma, pero... Valve yo aún no la veo capaz de hacer un multitulo, porque si bien, por ejemplo, Half-Life 2 en Xbox salió más o menos, podría haber salido mucho mejor de lo que quedó, creo yo. Entonces espero que al menos entre 60 sepan combinar bien el desarrollo multitulo. Que no retrasen Half-Life 3 por hacer esto, vamos. Por ejemplo. ¿Valve tiene algo más que Half-Life? No. Pues a ver qué hacen. Counter-Strike. No. Bueno. De Yorkshire, sí, bueno. Realmente tampoco es que sea suyo, el Counter-Strike. Lo compró. Así es. Sigamos, la experiencia Silent Hill en tu PSP. Pues fantástica noticia, porque el UMD, que saldrá junto con la película, cuenta con una serie de extras impresionantes. Una entrevista con Christopher Gans, el director de la adaptación de la película. Luego también un comic book del propio Silent Hill. Además contará con paneles animados, transiciones interactivas. El compositor Akira Yamaoka ha seleccionado 20 pistas de los 4 juegos para esta experiencia y se contarán con la secuencia introductoria de los 4 juegos. O sea, un detallito que por 10 euros para todos los amantes de Silent Hombre, Hill, por 10 euros realmente está muy bien. Todos los extras realmente vale la pena. Se lo regalaremos a Sakura por su cumpleaños. Siguiente noticia, Dragon Quest era una noticia muy previsible. El periplo del Rey Maldito ha sido número 1 esta semana en España. Pues sí, ya comentamos el juego la semana pasada, un juego que está gustando mucho, se está vendiendo muy bien, la campaña de marketing realmente ha sido potente y la gente ha respondido bien, sin duda era algo que se esperaba. Y bueno, a ver, que esto sea, espero, un signo de que la saga se consolide en España y lleguen próximos títulos de Dragon Quest. Sigamos, Pro Evolution Soccer 6 estará en el E3. Sea una buena oportunidad para ver lo que da de sí. La gente expectante. Porque seguiría siguiendo para PlayStation y las consolas actuales y además para 360. Y para PlayStation 3 también. Sí, pero más adelante, ¿no? Sí, bueno, sí, con un poco de tiempo de sí, que podremos ver a ver qué mejoran en la nueva generación. A mí me da miedo de esto de que un desarrollo para la actual generación y otro para la Next Gen. Me veo como juegos que hay ahora como tipo Tomb Raider, simplemente pues un mero toque de texturas, de polígonos por aquí y por allá, pero no realmente Next Gen. Yo creo que hasta el Pro Evolution Soccer 7 no veremos realmente un salto a la Next Gen de esta saga. Que fue el FIFA 2006 para 360. Un buen ejemplo, sí. Ahí está. Fue eso, realmente. No, no un aprovechamiento real. No, incluso perdía con respecto a la consola actual. Sí, era bastante escandaloso. Decir que para más información de Pro Evolution Soccer 6, tenéis un avance muy, muy completo en OJGames.com, que bueno, ellos analizan, lo hacen sobre el Win 11-10, pero realmente ya se descubren algunos datos, así que visitad OJGames.com. Sigamos. Christoph Gans dirigirá la película de Onimusha. Está poniendo de moda esto de cine, ¿eh? Con los videojuegos. Falta de ideas, recurso fácil. ¿Cómo lo veis? No se sabe bien. A mí lo que me da más miedo es que la productora sea David Fincher, que está involucrada en la producción de la tercera parte de Resident Evil. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Miedo me da. Me da un miedo. Dices, vale, sí, está Christopher Gans, pero si tiene unos merluzos encima suyo que le dicen, haz esto, esto y esto, mucho Christopher Gans, pero nada. Bueno, también por el lado positivo se comenta, se dice que quizá Jean Reno, personaje, actor francés que estuvo presente en Onimusha 3... podría aparecer en también Takeshi la película. Takeshi Kaneshiro. Han de poner a Takeshi Kaneshiro. Lo suyo sería que hicieran los Takeshi Kaneshiro y Jean Reno impresionante. En una película. Sería como el videojuego sería realmente. Sería brutal. Eso sí. O sea, solo por ellos dos, aunque la película fuera mala, ya valdría la pena. Sí, copian la intro del 3 y ya. Y ya está. Wow. Sería muy difícil hacer esa intro en actores. Sería realmente difícil. Se puede, sí, por supuesto. Pero haría falta muchísimo presupuesto. Y no sé si la grandiosa Davis Films... grandiosa. Entre comillas. Sí, entre comillas, por supuesto, solo faltaría. Atención, siguiente noticia. Ojo, ojo, ojo, ojo que vienen curvas. Ojo. Nombre definitivo para Revolution. Creo brutal. Que os ha quedado claro. ¡Revolution! Tenemos, pues así es, Nintendo ya ha tirado la casa por la ventana y también ha tirado a mucha gente. No se ha matado mucho, me parece. Y ha dado nombre a su nueva consola, que como todos sabemos Revolution era provisional, aunque en el fondo deseábamos que no fuera así, lo ha sido. Y su nuevo nombre ha sido Wii. Sí, y antes de comentar un poco las apreciaciones del resto del equipo, me gustaría... No, yo no pienso decir nada. Ya las has dejado claro en el foro. Por supuesto. Una mierda. Me gustaría leer el comunicado oficial de la nota de prensa. Léelo, léelo. Que sí que como mínimo da un sentido a este nombre. Que dices, Wii, ¿qué es? Pues mira, pues presentamos a Wii, Nintendo. Se pronuncia como la palabra inglesa Wii, que significa nosotros. El nombre en clave Revolution expresaba la dirección que queríamos seguir. Wii representa a dónde queríamos llegar. Wii romperá todas las barreras que separan a los usuarios de videojuegos con el resto del mundo. Wii acercará a los usuarios a sus videojuegos y al resto de la gente. Por lo que te estarás preguntando es, ¿qué significa Wii? Wii suena como Wii, lo que enfatiza que esta consola es para todo el mundo. Wii es muy fácil de recordar para una persona cualquiera en cualquier parte del globo. Hable el idioma que hable, sin confusiones, sin necesidad de abreviaturas, solo Wii. Wii tiene una peculiar doble I, que simboliza tanto su mando único como la imagen de gente que se da cita para jugar. Y Wii es el nombre de una consola que va a traer la revolución al mundo de los videojuegos. Por todo esto es Wii. Y bueno, ¿qué opináis vosotros? Pues... que es basura. Así de claro. Yo creo, y aquí ante todo, que es mucho mejor la apreciación no me gusta. Porque la falta de respeto que supone decir ver, es una mierda y es basura... Yo, y bueno, yo ya... No, para queda mí, mal. Para mí... Para ahí. Ahí es sí. Una mierda. Ahí para sí. Para mí es una para mierda. Para ti es... Pero es punto. Que es eso. A mí es que lo han clavado. Al principio me pareció ridículo, obviamente, pero luego es que es un cachondeo todo el rato. Oye, ¿quieres esto para comer? ¡Uy! O sea, es constantemente la coña chorra que a nivel personal me gusta, pero ya está. Yo debo decir que a nivel personal me desagrada por completo. O sea, estoy en contra de este cambio de nombre. Básicamente porque encuentro que a nivel comercial no es que tenga demasiado golpe. Nintendo tendrá que trabajar mucho para introducir una nueva marca y un nuevo producto sin usar el pasado de Nintendo. O sea, tendrá que hacer una campaña muy grande como ha hecho Apple con iPod, que realmente no es Apple iPod, es iPod. Efectivamente, pero... Pero Nintendo siempre ha flaqueado en ese sentido. Siempre ha tenido el poco tacto de no saber llevar una campaña de marketing y adentrarse en realmente una campaña de marketing tan grande, con tan poca experiencia. A ver, que tampoco va a ser decisivo, pero sí va a ser notorio el cómo logran llevar Wii a los oídos de la gente, que al fin y al cabo a donde quieren llegar es a los casuals, que es la gente que menos está al día de esto. O sea, la gente no sabe que Revolution, o sea, quizá no sabía ni que existía. Pero ahí está, es que la gente, como no sabía lo que era Revolution, tendrán que hacer el mismo esfuerzo que iban a hacer anteriormente, pero ahora con un concepto que es único, que mucha gente ni siquiera asociará con Nintendo. Pues no es Nintendo Wii, es otro nombre, y como bien has dicho, al igual que no es Apple iPod, ni es... Bueno, y por ejemplo Google también suena ridículo, pues el concepto de Wii puede quedar realmente bien y puede triunfar. Y además ya hay muchísimo cachondeo sobre esto. Todos los que ya conocían Revolution lo conocen, su alrededor seguramente él también lo conozca. O sea que el golpe de efecto lo han conseguido. Exacto, yo creo que como mínimo hasta ahora nunca se había hablado tanto de un nombre de una consola, y eso ya es algo a favor de Nintendo, de que ha conseguido mucho boom alrededor del nombre, que se hable de la consola, que corran ríos de tinta por foros, páginas web y medios especializados, y eso ya es un punto a favor. Yo personalmente creo que Revolution, aunque me gustaba mucho, era demasiado presuntuoso para que la consola se llamara así. Llamar una consola Revolution lo encontraba un poco exagerado, aunque a mí me gustaba. Y Wii, bueno, es raro acostumbrarse, pero intentando adaptarse un poco a la filosofía, a lo que Nintendo pretende, sí que creo que encaja bastante bien. Wii, nosotros, las dos Is, el mando Revolution, gente jugando junta. Bueno, tarde o temprano nos acostumbraremos, está claro. Sigamos. Konami anuncia Elebits para Wii. Pues sí, un juego que tiene, recuerda muchísimo a lo que fuera Pikmin. Aprovechará las funciones del remomando en la medida de la que sea posible para su jugabilidad. Y decir que la dirección del desarrollo corre a cargo de Shingo Mukaitoge, que Guitar Freaks o Drumania, por poner dos ejemplos. Sigamos. Llegan en cuentagotas información de un simulador militar esperado. Operation Flashpoint 2. Pues al fin esto ya se empieza a parecer a Duke Nukem. Sí, porque en ya cuanto lleva a mucho desarrollo, tiempo. La noticia en sí eran nuevas imágenes, pero al menos es comentar el hecho de que sigue ahí. El gran juego, el gran juegazo militar donde los haya. Sí, sin duda. Sigue su segunda parte. Esperemos que al menos mantenga el estilo tan bestia. De realismo. Tan realista. Mm. Aquellos que te tenías que pasar quizá un cuarto de hora a que pasara el camión para pegar simplemente un disparo de francotirador, y que como te detectara en la mirilla, el camión pillaba otra dirección, se iba y tenías que volver a hacer los 15 minutos. Era, o sea, para casuals no era, era para gente realmente con mucho tiempo, pero como le dieras el tiempo y el valor, la experiencia era inolvidable. Prosigamos con otra noticia. Sega anuncia Sega Rally Revo para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Ah, pues sí, realmente los juegos de la compañía japonesa de Sega, pues los veremos en el E3 de Los Ángeles. Este caso es el Sega Rally Revo, que no tiene nada que ver con la consola de Nintendo. No, no tiene nada que ver. Y llega pues a Play 3, Xbox y PC, como has dicho. Y nada, a lo largo del 2007 ya está siendo desarrollado por el nuevo estudio de Sega, Sega Driving Studio. Muy bien, pues esperaremos que A ver qué ofrece. Lo más interesante es a nivel gráfico que los entornos irán cambiando a medida que cambie también el clima, pasen los coches. Será un estilo de geomod, pero a nivel de rally. Pero conservando el toque arcade, me imagino. Sí, pero bueno, que a nivel gráfico es un detallito que se pueden aprovechar de la Next Gen. Atención, notición. Pero de los grandes. Se confirma. Halo 3 estará en el E3. Muchas ganas de ver este título. Muchas. Claro que iba a estar. Era lógico. Un vídeo de unos 2 minutos, 3 minutos y que intentarán impactar a toda la gente. Eso es lo que me decepcionó. Esperaba otro de 15. No, pondrán uno de 2, 3 minutos. Que aquel de 15... Y ya está. Bueno. Pero bueno, estará. Y a ver qué consiguen hacer con la 360. Yo estoy ya que me muerdo las uñas, porque ahí ya veremos algo importante. La gente espera mucho de este juego. Sí, la gente espera mucho. Ojo al hype. Muchísimo. Ojo al hype. A ver. Pero bueno, como es la última conferencia, si realmente tienen algo impresionante, como lo muestran al final, pueden conseguir que solo se hable de eso. Muy difícil. Tendría que ser muy, muy impactante. Ojo. Bueno, yo creo que tienen los medios para hacerlo. Yo quiero volver a ver Amor de nuevo, con la fecha tatuada. Perdona, te había entendido. Amor. No, sí. En lugar de Amur. Amur. Con la fecha tatuada en la nalga izquierda y diga, aquí está la fecha y monte el espectáculo. Puede ser increíble. Sigamos, 6 millones de PlayStation 3 en 2006. Una cifra bastante elevada la que pretende Sony. Muy, muy optimista. Sí. Tener de consolas en el mercado. No sé yo si lo lograrán, pero bueno, a ver, claro, hay muchísimas consolas PlayStation 2 en el mercado. Y pueden lograrlo porque tienen nombre y tienen bagaje, pero yo creo que la producción quizá es lo que les fallará. Es probable que falle y también depende del precio que salga. Bueno, habrá que ver a qué precio sale la consola y qué impacto causa en la gente que no, o sea, que está indecisa. Porque la gente que está convencida, da igual, o sea, salga el precio que salga, saldrá disparada a su tienda más cercana para comprar la consola, punto. Pero luego están aquellos que dicen, ah, sí, Play 3, y ¿qué tal? Si sale un precio no muy competitivo con respecto a la competencia o sencillamente para sí mismos, puede ser un motivo para echarse atrás. Es que además, para que la gente se haga una idea, Xbox 360 lleva unos 5 meses en el mercado. Lleva vendidas 3 millones y medio casi, sí, de consolas. Pretenden PlayStation 3, si saliera en noviembre, para acabar el año fiscal 2006, que creo que acaba en mayo, o sea, también en 5 o 6 meses. Suele ser marzo, creo. Marzo-abril. Sí, sí, sí. O sea, en menos tiempo todavía, colocar más consolas que 360. Es posible porque tienen más... Hombre, si sacan 2 millones y medio en Japón, bueno, claro, es probable que las vendan todas. A ver. Sigamos. Una noticia que a mí, la verdad, me resulta muy interesante. Rock Galaxy llegará a Estados Unidos. Bien. Sí, el próximo mes de octubre. Y para quienes no les suene, se trata del último juego de Level 5, autores de Dark Cloud o el pasado Dragon Quest, que ya comentamos. Es también un RPG, este da Rock Galaxy. También con aspecto un poco cel-shading. Sí, un poquillo, también. Sí, tiene unos toques de texturas así de dibujos animados. Y bueno, de aquí si sale en Estados Unidos, esperar que se también espera. Llegue a España o Europa. Europa. Bueno, pero con que salga a Estados Unidos, para los que importamos ya es realmente una alegría, porque al menos así podremos entenderlo. Sigamos, Activision reeditará las aventuras gráficas de LucasArts. Impresionante. Vaya, ¡oh, clásicos! Qué contento estoy. Ya tengo reservadas todas, señores. Ahí. Van a sacar a un precio de 14,95 reediciones de clásicas aventuras gráficas que todos recordarán y la gente que no las haya jugado nunca es oportunidad, como Full Throttle, The Dig, The Curse of Monkey Island, Grim Fandango, Indiana Jones and the Fate of Atlantis y ya está. En este caso, Indiana Jones vendría incluso en DVD, con lo que se especula que quizá tendría algún extra o voces incluso en castellano, pues todos llegarán en perfecto castellano y compatibles con Windows XP. Es una magnífica noticia, aún así creo que el precio es algo elevado. Sí, 14,95 por cada una. Yo creo que lo suyo hubiera sido 12, 10 euros. O ese precio por las 4. Pero 10. Bueno, a mí me es igual, yo las compraré. O si no, en packs de 2. Sí. Yo qué sé, Grim Fandango y Monkey Island por 14,95. Sí, bien, sí. Bien. ¿Monkey Island también la reedita? Sí, The Curse, sí. La tercera. The Curse, parte. La tercera. Solo. Sí. Pero bueno. Supongo que si tiene éxito pueden recuperar otras viejas glorias como Sam & Max, como el Day of the Tentacle. ¿The Dick, The Dick está reeditado o no? Sí, sí, sí. También, sí, ¿no? Sí. Bien, es que esa, no. Esa para mí es de las mejores. Desde luego. Y mira, de Indiana Jones pasamos a la siguiente. El próximo Indiana Jones para PlayStation 3 y 360. Pues sí, una noticia bastante importante para todos los amantes de Indiana Jones que se quedaron un poco en ascuas tras los últimos juegos estilo Tomb Raider, pero mucho más lento y con menos carisma. La noticia, por supuesto, nos da nuestra dosis de hype semanal, porque eso de decir que los personajes parecerán más reales que personas auténticas gracias al uso del Euphoria Engine es ser muy eufórico, y mira que la gracia es fácil. Me parto contigo, Freeman. Sí, a que sí, todos juntos. Uy. En fin, pues bueno, básicamente veremos qué da de sí el hype y si Indiana Jones realmente al final tiene un digno juego que no sea aventura gráfica, que sea un poco más de acción-aventura y que no tenga pues esos malos recuerdos que dejó. Yo todavía recuerdo el grandioso Indiana Jones de Super Nintendo, que no era aventura gráfica. Vale, sí. Y era cierto, una pasada de juego. 2D y plataforma de aventura, sí. Pero yo hablo de 3D ya. Las ya, 3D que dejaron claro, aventuras salvando gráficas. Salvando las distancias. Ojo, que la segunda parte no estaba tan mal. No, pero yo creo que Indiana Jones puede dar mucho más de sí. Sí, no, por supuesto. A ver. ¿Presentará Hideo Kojima su juego para Wii? Esa es la pregunta que se hace todo el mundo. Según un logo que ha aparecido de Kojima Productions, los responsables de Metal Gear Solid, dice algo así como: la revuelta comienza el martes 9 de mayo, es la batalla por el E3. Aparecen 6 palabras distribuidas un poco raramente en la imagen y se resalta la palabra RE en rojo en cada palabra. Y bueno, pues... ¿qué será? Lo que puede inducir a pensar que se referían a Revolution. Sí, bueno, todo el mundo lo da por hecho. Sí, pero un juego es que para ahora Wii. Se llama Wii. Entonces, ¿qué tienen que cambiar las palabras por un...? No, quizá el título sí que tendrá título de juego RE en algún lado. A ver, lo que se comenta es que podría dirigirse específicamente a las mujeres. Eso no lo había oído. ¿Ah, sí? Sí, es que... A ver. No sé, yo el dibujo lo veo bastante gore, porque a veces como sangre, ¿no? El rojo sí, así. Pero son de estos... rumor, por supuesto, pero ahí estaba a saber bueno, qué hace con el mando. Sigamos. E3 2006. Sigamos con las noticias del pre-E3. Alan Wake no irá este año. Me parece una buena noticia. Yo añadiría, como un amigo nuestro diría, el fascineroso de Alan Wake. Sí, exacto. No aparecerá, no en, aparecerá el en el E3. Una pues... lástima este juego de Remedy que pinta sí, bien. Sí, una lástima, pero el argumento es un... No, es que no queremos mostrar más de lo mismo y que no impresione. Exacto. Y canse. No, queremos esperarnos. Nos esperamos y cuando tengamos algo grande, que realmente nos creemos que son capaces, ya lo sacaremos. No, el argumento es bueno, pero siempre los fans queremos más y más. Sí, pero es algo que tendrían que hacer muchas. Que sí. En vez de sacar clónicos cierto. Lo mismo con respecto al año pasado, espérate y enseña cierto. Algo realmente impresionante. Sí. Atención a la siguiente noticia, que está muy bien, sin duda. THQ se queda con GTR para 360. Pues atención. Sí. Impresionante noticia, porque la saga GTR es una de las mejores que se pueden ver en PC. Su segunda parte, verla por 360, es aumentar el catálogo de conducción de 360 de simulación. Con un juego de simulación, con un juego realmente notable. De nuevo, mis temores vuelven a ser que no cambien la estética del cómprate juego. La 360 y deja de tener temores. Eres un temeroso. No, me refiero, ya no porque sea PC o 360, sino cualquier juego que aparece para una plataforma, se hace famoso toca en esa Race plataforma. Driver 3. Pero digo... toca es un ejemplo. No, pero simulación. Ya era siempre multiplataforma. Yo me refiero, un juego que aparece para una sola plataforma, se hace famoso de una manera, coge una serie de directrices para ser de tal forma y lo pasan para otra plataforma y lo cambian, no. Si ha gustado es porque es como gusta. Espero que sigan así en la ¿y línea que marcó GTR 1. ¿No tienen por qué cambiarlo? No tienen por qué, es verdad, pero... porque los jugadores de ha pasado juegos, y los ha jugadores pasado. De consola es aprecian miedo. Simuladores de conducción. Hay espacio para todos. Yo eso creo, pero yo dejo ahí mi además, temor. Puede ser un gran juego a la espera de un futuro Forza que seguramente tardaría su tiempo. Pues que antes está ya en desarrollo, por supuesto. Por supuesto, pero que bueno, que para el año que viene vamos tirando con GTR. Sigamos. Fallout 2 Battle Lines, o sea, la segunda parte del juego que ha salido para 360, se ha anunciado para PlayStation 3. Sí, la primera parte ha salido en 360, ahora parece que la segunda parte aparecerá exclusivamente para PlayStation 3, como en su día, bueno, como hace poco Namco anunció que Ridge Racer 6 apareció en 360 y Ridge Racer 7 en PlayStation 3, pues esta gente es lo mismo. Y bueno, en el 3 tendremos más datos, el engine gráfico parece que utilizarán el mismo, un poco mejorado, y a ver qué novedades, aparte de gráficas, quizá un poco aporta al juego. Magnífica la siguiente noticia. Yo es que no pude evitar soltar un "pero qué grandes sois", así, como que no quiere la cosa. Ubisoft traerá EM Enchant Arm a Europa. Cuando nadie iba a hacerlo, Ubisoft ha escuchado a su público, ha escuchado a sus usuarios y nos va a regalar, entre comillas, claro, la distribución aquí en España del Enchant Arms, que aquí lo van a subtitular como Enchanted Arms. Este juego de rol es un juego de rol para 360. Utiliza ya un poco tecnología y combina un juego de rol con estrategia, con casillas, con combates por turnos. Y parece ser que tiene una historia bastante épica, bastante al estilo Senosaga, un poco con mucho sentimiento y mucho desgarro por parte de los protagonistas. Con lo que, a pesar de algunas malas críticas que se han oído de él, yo, como siempre, hago oídos sordos y espero tener mi propia opinión gracias a Ubisoft. Siguiente noticia también grande. 1,3 millones de reservas de New Super Mario Bros. En Japón. Bueno, es una burrada. Se dice pronto. Pero una barbaridad. O sea, es que si solo se venden reservas, esas reservas, reservas, o sea, si realmente se venden todas esas, será el juego con la mayor cantidad de ventas en un lanzamiento para Nintendo DS. Y seguramente de muchas reservas de esas, mucha gente ni siquiera tiene un DS. Es probable. O sea, que encima eso aumentará aún más el parque de juegos de Nintendo DS. Este juego está destinado a vender lo que está escrito y más. Sí, desde luego. Un Mario en 2D nuevo, hacía mucho que no salía, es que pinta hacía, muy bien. Hacía mucho, tiene pero wifi mucho. Además, lo tiene todo. Yo lo quiero ya. Yo también. Atención a la siguiente... No, perdona, me había saltado una. El nuevo Alone in the Dark vendrá en capítulos. Está poniéndose bastante moda, sí, esto los de contenidos capítulos, por capítulos. Sí, a mí no me está empezando a gustar. Leí un rumor, por cada capítulo te cobran lo que sería... O sea, el total de los capítulos seguramente será un precio muy superior a los 60 sí, euros. A lo sí. Que el total te daría los 60 euros, sí. O quizá, yo qué sé, con que sean 4 capítulos y los vendan a 20 euros, ya del juego serán 80. Pero claro, para desarrollar eso es un filón. Tienen más tiempo para desarrollar la historia también, sí, propiamente pero... dicha, para ganar más dinero. Será tan fácil como esperar a que al cabo de un año saquen un pack de los 4 a, sí, a 40. Sí, para gente sí, que se pueda esperar, sin duda valdrá la pena esperar. Porque es... Hay, y bueno, hay también a ver cómo responde el público. Porque sí, a ver. Hay que tener en cuenta que la gente, el público, tiene mucha fuerza. Si realmente la gente se pusiera, hiciera presión, quizá a lo mejor podría llegar a replantearse la política del lanzamiento. La política de los capítulos. Ahora sí, atención a esta noticia. Metal Gear Solid llegará al cine. ¡Qué gran noticia! La pierna. La pierna. Y además ahí está Kojima diciendo: tranquilos, que ningún director alemán dirigirá la película. Por supuesto, dirigiéndose en... Webol. Exacto, a Webol. Al magnífico. Sí, al que no pronunciamos. Al magnífico Webol, al incomprendido Webol. Así comprendido. Pobrecito, me da una pena. Sí, sí, sí, pobrecillo. Y bueno, además Kojima ha añadido que uno de sus candidatos, bueno, así a bote pronto, podría ser Viggo Mortensen. Que a mí no me parece nada bueno, bien. Ha pensado. Yo creo que tiene demasiado carapán, o sea, demasiado redonda Viggo Mortensen para Snake, que es más estilizada. Le falta, sí, sí. Le falta. A mí me da igual si el doblaje va a hacer. Alfonso Valles. A ver, depende de... me da igual. Depende del actor doblado o no. Ponen Alfonso Valles. Alfonso Valles, depende claro. De cuál. Lo que estaría bien, bueno, se ha comentado en el foro. Sí. Mi aportación y también la del Maneo, creo, y alguien más, fue Hugh Jackman. A mí Lobezno. Me gusta. Lobezno, sí. Queda bien. Da muy bien. Sí, pero yo le sigo viendo esos ojos de monachón. Pues tú no, no lo veo, no lo veo en Snake. Tiene una mirada mucho más desgarradora que la de Hugh Jackman. Tú ves hologramas, Freeman, y demás son tonterías. Y luego también propusieron, aunque aquí sí que no solo los ojos, sino la cara, porque a este hombre le cuesta mucho poner cara de cabreado, es Eric Bana. Solo hace falta verle en Hulk, que da más pena, que... Sí, a mí no me gusta. No. Yo creo que Hugh Jackman estaría bastante bien. El de Terminator 1. ¿Terminator 1 quién? Pues sí, hombre, está mayor ya. Está mayor, pero... Sí, me mucho, estás hablando de Terminator 1. Por favor. Terminator 1, ¿te refieres a pero protagonista? Lo clava, sí, sí, lo clava, que hay la imagen esa de Michael Biehn. Se llama Michael Biehn. Qué grande. Pues... Pero no era rubio el pavo ese. Rubén Moreno. Pero tío, hay tintes. Pero esta ya... Claro, pero es más de Liquid. Pero si ya cuando salió en La Roca... Es verdad. Claro. Cuando salió en La Roca en el 96, creo, ya le veías ya... Abuelo. Que empezaba a estar un poco castigado, no, hombre, no. Por cierto, que dicen que se rodará la película en Alaska. En Alaska, sí. Teniendo lugar, pues, supongo que... Que se preparen para el rodaje. Metal Gear 1. Porque van a sufrir para rodar esa película, pero lo que no está escrito, ¿eh? Porque Alaska es uno de los sitios más difíciles de rodar, junto a los desiertos donde se rodó Star Wars. Que se le ocurren. O sea, los extremos. Que se le ocurren. Sigamos. Atención, que se prevé una posible bajada de precio para GameCube en mayo. Supongo que ya para deshacerse de stocks, porque es que ya sí está baja la GameCube hoy día, pues aún se dice que en Estados Unidos podría bajarse a $79.99. Que bueno, esto ya es... Que la regalen con las patatas ya, sí, casi. Sí. Ante la inminente llegada de Wii. Colecciona, bueno, lo típico, reúne 4 códigos de barras, sí, de Danone. Y envía y te... cube al 5557 y te enviamos uno cube a casa, con gastos de envío incluidos. Sigamos, Take-Two, una mala noticia, cierra el estudio creador de Amp 3 y Top Spin 2. Una pena, que siempre que cierra un estudio es mala noticia. Y más, teniendo en cuenta que como buena referencia tiene Top Spin 2. Así es cierto que has nombrado solo Top Spin 2 de Amp 3 porque... Como buena duda, referencia. Sí, sí, sin duda este de Snowboard no había sido lo esperado para todos los aficionados. El humor en el juego estaba muy bien, pero en cuanto a Snow... No acabo de cuajar. Este estudio había sido creado en 1982 y había lanzado 37 juegos en 7 plataformas diferentes. Esperemos al menos que todos los integrantes pasen a formar parte de Take-Two. A mí lo que me resulta curioso en la noticia es que el estudio al principio era Microsoft, lo compró Take-Two, se supone que para sacarle provecho, y ahora lo cierra. Para eso que no lo compren. Exacto. Pero bueno, ellos sabrán por qué. Penúltima noticia. The Wall... Un nuevo first-person shooter es anunciado para PlayStation 3 y PC. Playten Interactive ha anunciado este desarrollo de un nuevo shooter para PlayStation 3 y PC, como dices. La historia de este juego nos transportaría a una época futurista en la que la Tierra ha sido víctima de una catástrofe. El mundo está dominado por 3 potentes facciones en continua guerra. Nosotros perteneceremos a un grupo de resistencia que intentará luchar contra estas facciones y restaurar nuevamente la paz a la Tierra. Promete, de momento se ha visto algún artwork por allí, pero claro, el juego hasta 2008 no se espera, o sea que paciencia. Y última noticia ya de la semana: Bizarre Creations anunciará su próximo juego el viernes. ¡Atención, señores! Pues atención, para los que no lo sepan, Bizarre Creations son los grandísimos creadores de Project Gotham Racing 3. Antes Metropolis Street Racer. En trincas. Sí, me gusta la puntualización. Siempre nacieron en Metrópolis, exacto, es cierto. Bueno, es lógico que en S3, sí, misterioso, no hace presagiar otro Project Gotham, porque no puede no, ser. En absoluto. O sea, que los que esperaran un 4, no. Pero se especula que pueda ser una nueva secuela de Full Fights. Un juego, una... ¿De Full Fighters? Sí. Sí. ¡Qué grande! Podría ser enorme, ¿eh? Puede ser realmente una cosa espectacular. Yo lo que también he leído por ahí es que se podía decir que es un shooter. En el foro, lo he pensado. En el foro Aragorito ha puesto la imagen, que si queréis la podéis ver. Es un 3 así con imágenes de fondo raras. No se entrevé bien que puede ser, pero sí que la gente dice que puede ser un shooter. No sé. Pues me gustaría ver un shooter a manos de esta gente, ¿eh? Porque ¿por no? Es un equipo que hace muy buen producto y seguramente si lo anuncian ahora es porque quizá lo empezaron igualmente de paralelo a la Project Gotham. Con lo que tendrá algo más tiempo de desarrollo. Se seguirán los pasos de Criterion, de coches a shooter. Pero yo creo que el cambio lo sentará mejor. No yo sé por creo qué. Que también. Lo intuyo, sí, lo intuyo. Sí, sí, sí. Cerramos con esta última noticia la sección de las noticias de la semana. Volvemos con vosotros en unos minutos. Hasta ahora. Yes. ¿Alguien cree que las segundas partes nunca son buenas? Hardgame ha vuelto con fuerzas renovadas para demostrarte que no es así. Conéctate a www.hardgame2.com y compruébalo por ti mismo. Análisis independientes de todas las plataformas. Noticias las 24 horas del día. Innumerables reportajes. Modding. Y un foro donde hallarás todo lo que buscas. www.hardgame2.com. ¿Te lo vas a perder? Y entramos. Entramos con esta sección que haremos. Os vamos a comentar los juegos originales de una manera diferente. O sea, no vamos a... Bueno, diferente. O sea, os los vamos a presentar como si fuera una lista de lanzamientos. Que creo que es un orden lógico para poder comentar los títulos. Ojo, no los vamos a puntuar. O sea, no haremos un análisis exhaustivo de gráficos, sonido, jugabilidad. No, os vamos a comentar qué es el título, qué filosofía sigue, cómo se maneja y qué diversión ofrece. Os vamos a dar esos, un poco esos parámetros para que podáis conocer los títulos y descubrirlos en el caso de que no os conocierais y pues compartir vuestras experiencias en el caso de que se los conozcáis. Para ello, recordad, podéis llamar al 93-572-6003 y comentarnos lo que queráis. Si os gusta o no, anécdotas, lo que sea. Ya veis que nuestra línea telefónica está abierta para vosotros. Empezaremos entonces una distribución por plataformas y hemos empezado, como podíamos empezar por cualquier cosa, con PlayStation 2. Y el primero es... Eitoy. Así es, el juego de la camarita de PS2. Qué bueno. Cuéntanos, Chefi, aunque seguramente mucha gente la conozca, pero cuéntanos un poco en profundidad. Bueno, sí, el juego, el Eitoy, salió en España el 9 de julio del 2003. Y traía, bueno, una camarita USB que se conectaba a la Play y un pack de 12 minijuegos. Y nada, pues lo divertido, la gracia de este accesorio, pues es que tú sales reflejado en el televisor y, a través de la webcam, exactamente, esta. Y interactúas con los juegos que se te presentan. Entonces, paras a pensar y dices, bueno, esto tiene mucho jugo, se puede sacar mucho partido de esto. Y la prueba es que no solo Sony se ha dedicado a desarrollar juegos para el Eitoy, sino todas las distribuidoras han querido sacar su juego, como el Konami con el Sega Sports, por ejemplo, o el... había otro de Disney, creo, también, de juegos de Disney. El Disney Move. Sí. Y bueno, yo creo que ha sido un accesorio bastante explotado y... que han sabido sacar el jugo de la originalidad en Sony, que se acusaba mucho, que decían que, joder, es que Sony saca juegos solamente para vender y punto, ¿no? Pues con el Eitoy yo creo que dio un golpe de efecto en ese sentido. Lo dio, porque realmente el hecho de ponerte delante del televisor, que tú te veas allí y que caiga una pelota y tengas que darle cabezazos para impedir que caiga, por ejemplo. Y el multijugador, ya ni te digo. Cuando se juntaban varias personas en la pantalla para hacer pruebas de que si limpiar la, sí, los cristales, por ejemplo. O darle la cabecita al balón. O en el Sega Sports dar puñetazos a un luchador de Virtua Fighter, ahora no recuerdo cuál salía. Al Sonic hacerlo por un tubo, hacer volar a Knight, o sea, realmente... Sí, sí. Jugar a fútbol, pegar penaltis. Y lo que está claro es que ha sido un golpe de efecto y la gente lo ha aceptado, pero de una manera enorme. Ya no solo salían juegos dedicados únicamente exclusivo para Eitoy, sino también otros juegos incorporaban la opción de usar el Eitoy, como era el este fútbol que podías poner tu careto. Sí, cierto. Y también los SingStar también te permiten poner tu imagen mientras estás cantando. Sí, en lugar de ver los videoclips, por ejemplo, puedes poner tu imagen. ¿Querías añadir algo, Freeman? Sí, yo quería comentar la anécdota del Art Futura de hace 2 años, en el que tuve la oportunidad de ver al creador del Eitoy, cómo el tío se lució realmente explicando el concepto, un poco en el estilo de Mizuguchi, muy, muy imbuido en su idea, cómo hizo una demostración de él colocándose delante de la cámara que le reconociera completamente el cuerpo. Se veía en pantalla un esqueleto y hizo el efecto Matrix para todos. O sea, él se iba girando, se iba moldeando hacia atrás. En la pantalla se veía un esqueleto que iba recibiendo las balas y veías al tío contorneándose en plan Neo. Espectacular. Y además con un toque de humor realmente muy, muy característico. A ver, sin duda Lighto ha creado un precedente y ahí está que el futuro está asegurado con la PlayStation 3, el Lightoy 2, así que es. Promete aún más interactividad, pero más muchísimo. Reconocimiento de los movimientos, de la profundidad, de sobre todo ese las aspecto. Tres dimensiones, líquidos incluso. En la presentación de las primeras demos de PlayStation 3 se veía como en el Lightoy 2 se podría, por ejemplo, coger un vaso virtual, ¿no? O sea, haces la forma como si cogieras un vaso, lo vuelcas y cae como un líquido y has de intentar que no se vuelque el líquido y no rebose. O sea, y jugar con los patos. Y jugar con los patos de sí, la bañera. Bueno, la y porque lo de los patos, impresionante. Yo lo que me temo es que seguramente salgan dos componentes, porque si quieren hacer una caracterización 3D, para eso necesitas dos puntos de referencia. Con uno único o haces un barrido de láser y es una tecnología poco desarrollada o necesitarán dos puntos de referencia. Uno delante y uno detrás. Bueno. O dos a los lados que hacen una malla que se puede hacer. Sigamos con el siguiente golpe de efecto, que a quien le guste o no así ha sido. Que es InkStar. De nuevo Sony se sacó de la chistera una idea que para nada era nueva. Porque karaokes han existido desde siempre, pero nunca se había visto esa puesta en escena en las videoconsolas. Y además lo hicieron con el aliciente, con el cicate, de que no solo cantabas, sino que además puntuaban tu interpretación. Y el vicio estaba asegurado. El primero lo sacó Sony hará 2 años, si no falla la memoria, 2 años y medio casi, con una selección aquí, por supuesto, de pop rock pésima. Español algo floja en referencia a la inglesa, pero bueno, realmente ya se empezó a cuajar un poco el mercado. ¿Qué idea plantea SingStar? Como comentábamos, pues bien, nos plantea elegir una de las 30 canciones que ofrece. Nos ponemos cogemos nuestro micro conectado a uno de los puertos USB de la consola. Elegimos una canción y vemos cómo en un pentagrama virtual se reflejan unas pastillas de colores que están vacías. Estas pastillas se irán llenando a medida que cantemos nosotros. Bueno, se irán llenando si hacemos la entonación correcta. Si no, veremos cómo el relleno de la pastilla sobresale por encima o sobresale por abajo. Lo que quiere decir que o hemos desafinado a altas notas o hemos desafinado a notas bajas. Y ahí puntuamos. Podemos ver los videoclips de nuestros artistas mientras estamos cantando o, como bien ha dicho Sefi antes, conectar el Lightoy para vernos nosotros. Es un juego que tanto en individual, si te gusta cantar y te gusta la selección de canciones, te puede pasar muy bien, pero cuando el juego gana cotas extraordinarias es en parties. En multijugador, en multijugador. Cuando se juntan 2-3 personas mínimo, hasta un máximo de 16, que se puede hacer batallas de 8 jugadores, realmente es espectacular las risas que puedes llegarte a echar. Tanto en el sentido de el pobre que no tiene oído porque ha nacido con un oído de cartón y no afina ni una, y mira, se ríe de sí mismo y nos reímos todos, como de aquel que tiene la gracia divina de tener una buena voz y entonar bien, que entonces cuando salen aplausos. O sea, realmente están las dos vertientes, o sea, es risa asegurada. Konami intentó apuntarse a esta vertiente sacando el karaoke mix. No ha tenido tanto éxito porque tampoco lo ha apoyado tanto, teniendo en cuenta que tiene la peculiaridad que únicamente acepta sus propios micros. Así como SingStar sí que puedes poner otros micros mientras puedes conectar la entrada de sonido, no hay problema. Karaoke Mix solo se puede conectar sus propios micros. Pero cabe matizar que aquí no ha tenido éxito. Pero en USA y en Japón es espectacular. En Japón hay karaoke mix de cualquier tipo. Anime, J-pop. O sea, todo lo que aquí, el sector friki nos gusta, ahí está con Karaoke Mix. Una pena que no apuesten un poco, porque yo creo que más de un friki se apuntaría y haría realzar el karaoke. Bueno, cabe decir que, al igual que antes en Aitor hemos comentado, hay juegos clónicos que han salido de Aitor. Así es, así es, bien, bien, bien. De SingStar también hay, así que es. Ha salido pues hace poco, lo pusimos en el foro, UltraStar, que bueno, pues también, claro, siempre que un juego tiene éxito, imitaciones salen a Tuttiplen. La gracia de esta imitación es que tú puedes poner tus propias canciones, que quizá para gente que pues diga, pues me quiero poner esta canción, me quiero poner esta otra, y cantarla, quizás un aliciente que espero que en la próxima generación, con disco duro, puedas hacer, que eso también sería una novedad interesante. Pero si no, seguramente alguien forzará para hacerlo. Igualmente, lo que comentaba Sam, lo grandioso de este juego, y tú me acercaste a ello, es el multijugador, porque solo que tengas una mínima dosis de petardeo en tu cuerpo, saldrá ese bailón que tengas dentro, y bueno, el espectáculo está asegurado, las interpretaciones. Además, de sendos personajes es que más canten verlo en... que cantarlo, es más verlo y vivirlo en conjunto, sí, con tus amigos. Lo has dicho, es eso, es vivirlo, porque mucha gente es reticente, piensa, yo cantar, yo qué va, yo ni siquiera voy a cantar. Pero luego te animas. Déjate llevar. No ha habido ni una sola persona a la que yo he introducido a SingStar que a la tercera canción no quiera soltar el micro. Es que aún no he visto ninguna persona que no quiera cantar. A la que te pones tímidamente, empiezas, no empiezas, acabas cantando, a la tercera canción ya estás. Está diciendo, la siguiente, por favor, la siguiente. Realmente es espectacular, y Sony ahí ha sabido dar de nuevo también un golpe de efecto. Sigamos con otro título realmente muy curioso, que es Guitar Hero. Aquí no cantamos, no nos movemos. ¿Qué hacemos aquí, Fukui? Aquí imitamos a nuestros rockeros más preferidos y famosos para intentar ser una estrella del guitarreo. Guitar Hero es un juego musical que la característica principal, como he dicho, pues es que en lugar de utilizar un pad, bueno, puedes utilizar un pad, pero no es la gracia del juego, es utilizar una réplica de una guitarra eléctrica, concretamente un modelo Gibson, para tocarla, ¿no? Y entonces esta guitarra tiene 5 botones de diferentes colores. Durante el juego van apareciendo una secuencia de esos botones en 5 columnas, tipo un Dance Dance Revolution, por ejemplo. Y entonces tú has de apretar los botones en el momento exacto y mantenerlos apretados durante la secuencia que te van indicando. Así como si realmente estuvieras tocando una música real. Es un juego muy divertido que se parece mucho al que salió anteriormente... Guitar Freaks, creo. Guitar Freaks, aquí no llegó, pero en Estados Unidos y Japón también era un juego de gran éxito. La diferencia principal es que en Guitar Freaks habían solo 3 botones y aquí tenemos 5. Le da un poco más de gracia. Además que en esta ocasión, en Guitar Hero, cuando tú, según lo haces bien o según lo haces mal durante el juego, tienes un medidor de rock, como diciendo, pues eres bueno, eres malo, y va aumentando o va disminuyendo. Porque además puedes elegir incluso tu personaje al principio. Hay, creo que son 8 caracteres a elegir. Cada uno tiene como una especie de estilo propio. Uno es más popero, otro es más heavy, otro es más... ¿qué? Que son como avatares. Sí, exacto. Y entonces pues también... afectan un poco a la canción que se toca y el ritmo que te va apareciendo, la velocidad de los botones. Es un juego muy divertido que también en multiplayer yo lo recomiendo. Yo me he echado muchas risas con el juego y... Lo habrás probado de importación, imagino. Sí, sí, porque también probé aquí el sale, Guitar Freaks. Bueno, hay que decir que aquí sale el viernes. En teoría sale el viernes. Sí, en teoría tendría que haber salido, de pero... 80 euros 80 juego euros. Más guitarra. Correcto. Aparte, es pack único. O sea, no llegas sin claro, guitarras porque... Porque es la gracia. Es la gracia del título, así es. Y sí, yo lo he probado y en multiplayer te das sus risas, porque además gente que controla, ves, que da, o sea, te impresiona, te gusta verlo incluso porque dices, hola, hola, hola. Porque da el pego realmente. Te pica, dices, a ver, y realmente, como ves moviendo los dedos, parece que estés tocando algo. Y dices, estoy tocando la guitarra. No, estás dando los botones, pero... Los pulsadores y ya está. Pero da el pego, es muy divertido. También es un juego que quizá... No es que sea la panacea de la originalidad, porque realmente se trata de dar botones, como pues un Dance Dance Revolution, como mencionaba antes, pero el toque este del periférico de la guitarra le da el toque. Es que, como ya hemos visto en todos estos, es el concepto interactivo de trasladarte una experiencia externa. Es el periférico. Que ya conoces, pero que quizá no haces, o que quizá te da vergüenza, o no vas a dedicarte a eso, trasladarte a esa experiencia... Y hacértela cercana. Claro, ese hacértela cercana es el concepto original en sí. Sigamos con otro juego que, bueno, aquí sí queda realmente la originalidad, se derrocha por los 4 costados y cae en pendiente rodando. Hablamos de Wheel of Katamari. Así es la segunda parte, en concreto así el es. Primero sí, de sí. ellos es el Katamari Damacy, que salió solamente en Japón y bueno, y en Estados Unidos, no llegó aquí. Expliquemos qué es eso de Katamari. Katamari. Ojo. El Katamari es un juego que simula, pues yo diría que es un simulador de que cae abajo pelotero. O sea, sí. Yo diría que es un segundo, que creo que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, peña, soy Sander. Hombre, hola, Sander. Muy buenas. Buenas noches. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Dinos, cuéntanos. Bueno, antes, era para comentar un par de juegos muy originales que a mí me han gustado mucho, ¿no? A ver. Y luego, voy a nombrarlos nada más, porque no sé además si los vais a comentar o no. ¿Es posible? A ver, dime. Bueno, uno de ellos es uno de GameCube, que ¿sí? Bueno, a mí en principio me pareció una chorrada. Lo probé en el Nintendo Friends que hay aquí en Madrid me pareció una maravilla, que es Donkey Kong Jungle Beat. Pues sí, lo comentaremos, sí. sí. Qué grande. Sí, y bueno. Muy grande. Y bueno, luego otro... también de GameCube, aunque bueno, que acaba de salir su versión para Nintendo DS, que es Animal Crossing. Cierto. También cierto. Lo tenemos. También lo tenemos en la lista. Sí. Al menos el de Nintendo DS, que es el más actual. Sí, ya. Sí, sí. Y bueno, dos titulazos. Que era lo que quería comentar yo, que es, ya que el título del programa era sobre la innovación, si había cabida para la innovación o no en los videojuegos. Sí. Pues había un tema que a mí me parece un poco escabroso, que es si hay... sitio para la innovación, pero en sagas ya consagradas. O sea, por ejemplo, Zelda, Final Fantasy, Metroid, que bueno, que es que, por ejemplo, que es el más reciente, ¿no? Metroid Prime Hunters, que he tenido oportunidad de jugar un poco, ¿no? Y bueno, que sobre todo dentro de lo que son los fans más establecidos, que como el salto ha sido de aventura a shooter, uh-huh. Pues que ha habido un feedback un poco negativo en ese sentido. Y bueno, y es que además se crea una especie de dilema que yo lo he comentado muchas veces en videojuegos con todo el mundo, ¿no? Que es que dentro de estas sagas parece que se da el caso de que si no hay innovación, malo, porque los desarrolladores están quedando sin ideas. Pero si la hay, la gente se queja. Exacto. Vale. Es una gran apreciación. Sí, me ha gustado. Sí, o sea, si innovas con un cambio diferente, dando un toque original a lo que la gente lleva jugando tanto tiempo, habrá gente que se eche para atrás. Quizá claro. Otro ejemplo también pueda considerarse Resident Evil 4, por ejemplo. Ahí está. Porque, bueno, yo os he visto ahí algunos comentarios algo negativos, pero bueno. Y lo reconocemos en ese sentido. Bueno. Y bueno, también en mi caso, reconozco que a mí la saga Resident Evil me gusta, pero no me apasiona. Y quizá por eso el Resident Evil 4 me parece el mejor. Claro, claro. Bueno. Claro. Di que sí, estoy contigo, Sander, estoy contigo. Ahí. Ya, bueno, es que es un dilema bastante gordo, porque yo estoy viendo por todas partes, en los foros de Zelda. Bueno, todavía me recuerdo. Un segundo, que tenemos otra llamada simultánea. Bueno. Hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿quién eres? Soy Nacho. Hombre, Nacho, ¿qué tal? Hombre, míralo. ¿Qué tal? Aquí tenemos un debate a 5, a 6 aquí. Pues nada, que me ha animado un poquillo a llamar. ¿Querías decir algo de lo que estaba comentando Sander o querías dar otra perspectiva? No, simplemente cuenta otro punto. Vale. Otra perspectiva. Vale. Sander, ¿querías comentar algo más? Bueno, pues, hombre, algo sí, pero sí, pero para no acaparar y eso, bueno, mejor... como que luego haremos el debate, si quieres volver a llamar y ya dentro de un contexto nos quieres comentar algo. Bueno, o... es que ya he tenido que dejar el ordenador, que lo estaba escuchando en el streaming, o sea... Vaya. Sí, eso ya comento en el foro. De acuerdo, pues dejamos el feedback para el foro, Sander. Gracias por la aportación. Sí, nos ha gustado. Gracias, muy interesante, hasta luego. Adiós. Nacho, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenas. Pues nada, pues os llamaba para comentar también que aparte de todo el tema de la originalidad, los videojuegos los estoy enfocando solo en tema consola. Y creo que se está olvidando los videojuegos más originales del mundo, que son las recreativas. Yo he encontrado recreativas como, por ejemplo, la de Hokuto no Ken, no sé si la conocéis. Me suena. Sí, a mí también. Es el puño de la estrella. Exactamente, el puño de la estrella. El puño de la estrella del norte. Bueno, a mí esa recreativa me marcó, sinceramente, porque no sé si conocéis la saga de anime y tal. Sí, que sí, a base de pegar puñetazos y, bueno, sacar vísceras y esas cosas. Y entonces la máquina se compone de seis punching y se van turnando los punching y tienes que ir pegándole tortas. O sea, la interactividad que dan las máquinas recreativas no la dan las consolas, por lo menos hasta el momento, creo yo, vamos. También es una apreciación buena que no habíamos tenido quizá en cuenta... La máquina recreativa, como le das oportunidad de ser otra máquina totalmente diferente, grande y en un espacio, puedes tener ese feedback de hardware diferente, interesante. Claro, porque aquí la máquina recreativa quizá ya está un poco ralentizada. En Japón ya sí, claro, que es otra Japón cultura, es... pero aquí la máquina recreativa ha perdido paso, sí, respecto a las consolas. Por ejemplo, otra máquina que me llamó mucho la atención, no sé si la habéis visto, es como una máquina policial tipo disparo a lo Time Crisis, pero que te tienes que mover tú físicamente, agacharte tal, para esconderte en los obstáculos, en los sitios, que no es como el típico pedal de Time Crisis, ¿no? Que va totalmente con sensores de movimiento. Yo creo realmente que en las máquinas recreativas se innova muchísimo más y son muchísimo más originales que en consola, por supuesto, sin quitar que en consola es muy originales. Eso en cambio sí que se podría, por ejemplo, trasladar a la nueva generación, fusionar un iToy con un objeto. Exacto. Ahí sí que se podría hacer esa transformación. Sí, por ejemplo, el iToy sería una especie de experimento, no a tanto nivel, pero sí algo posible. Claro, es que las máquinas recreativas no tienen el hándicap de estar en una habitación o no, o sea, puedes realmente la imaginación explotarla. Bueno, y también no sé si habéis visto últimamente una imagen que ha salido de una máquina recreativa en Japón, por supuesto, de un helicóptero. O sea, de meterte dentro de un helicóptero y estar jugando dentro del helicóptero. Me encanta. Una pasada, o sea, yo creo que sinceramente las máquinas recreativas dan mucho juego también. Yo recuerdo las recreativas que te metías en un simulador, sí, de vuelo, que era como un avión. Te movía completamente. Y te movía completamente, sí, la pantalla como si fuera la cabina, o sea... Sí, para la época era grande. Sí, para la época era algo impresionante. Pero bueno, sí es verdad que en Japón tienen otra cultura de recreativa que no tenemos aquí. Tienen suerte. Pues sí, la verdad, bueno, es que sí. Simplemente era comentaros eso. De acuerdo, Nacho. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Pues bueno, muchas gracias a la gente por la aportación. Muchas gracias a Xander y a Nacho. Que no dejen de llamar. Grandes llamadas las que hemos recibido y aparte ambas han puntualizado en aspectos que tal vez no habíamos focalizado. Y va bien que tengáis ese feedback con nosotros. Porque así entre todos ampliamos más el espectro de posibilidades. Hablábamos de Wheel of Katamari. Pues así es. Seguimos con ello. El escarabajo pelotero, habías dicho. Sí, un simulador de escarabajo pelotero. Bien. Bueno, esa es la primera idea, ¿no? Vale. El juego tiene un poquillo de historia, pero no la voy a comentar porque voy a ir... A mí me parece cachondísima la historia. Yo cuando lo vi dije, esto no va a tener historia. Y dije, hostia, pues tiene historia. Fíjate, sí, tú. Sí, tiene historia, pero no es lo importante del juego. Pero te ríes un rato con ella. Sí, está claro. Sí, a ver, el Katamari es un príncipe espacial, tu rey es el padre, sí, y hay que crear el espacio. Entonces tú has de hacer bolas. Tienes que ir recogiendo objetos. Me voy a un planeta, creo bolas a partir de una pequeña bola, voy... enganchando objetos, se hace la bola cada vez más grande, que y eso es una estrella. La cosa es que primero solo puedes coger objetos de tu mismo tamaño. Exacto. Y a medida que la bola se va haciendo más grande, puedes ir cogiendo objetos de ese tamaño, del tamaño de la bola. ¿Y cómo los coges? ¿Qué mecánica sigue el juego? Llevas como un artilugio, que es lo que los va recogiendo, no me acuerdo cómo se llama. Tiene un nombre. Es una bola. Sí. Una bola con trocitos. Sí. Así como... Y luego se van añadiendo cualimanes, los objetos. Como si fuera una bola de nieve. La vas haciendo rápido. La vas haciendo más rápido. Como una bola de nieve. Sí, es que es el mismo ejemplo. Sí. Realmente nunca fue tan divertido ser basurero. Sí. Es que al fin y al cabo es el resumen, pero con el diseño y esa estética hilarante japonesa al 100%. Y la musiquilla. Y la musiquilla. Eso iba a decir. Sí. Pega muy bien esa vocecita con Wii. A ver si te ficha Nintendo. Vale. Bueno, pues eso es lo que decíamos. O sea, realmente el concepto como recoger objetos así no es muy, muy original que digamos, pero está presentado. Toda la mezcla, sí, cómo está presentado y el concepto jugable, como bien decías, con las musiquitas, es hilarante. Está muy bien. Es un juego así que quizá no es... No se acerca tanto a los demás. O sea, quizá es tiene más fácil... muchos seguidores, pero exacto, también tiene muchos detractores. Es más, quizás es más fácil acabar haciendo un cabezazo delante de una de un iToy y divertirte que no ponerte delante de Katamari y que te guste. Tiene esa dicotomía entre los fans y los no fans. Entremos con otro juego, Tutti Plenty Party. También una gran invención, como no, Sony ahí demostrando. Lo siento, programmer, pero hay que decirlo. Booth. Hablamos de Booth. Booth, el gran musical de Music Quiz. Y Booth de Big Quiz, el gran reto. Un juego de concurso de televisivo totalmente, donde un presentador te presenta una serie de preguntas, tú eliges a tu personaje. En el primero son preguntas musicales, en el siguiente son preguntas de temática general. Entonces tú, gracias a unos periféricos que son los Booth, conectados a la consola. Que son unos pulsadores. Que son unos pulsadores. Tienes un pulsador rojo y luego unos pulsadores de colores. Pues se trata de o responder más rápido, de responder la correcta. Y así. O incluso si uno falla, tener rebote y exacto, cosas así. Un típico concurso de televisión. Sí, donde como tienes, un saber y ganar o un pasapalabra, cosas así. Donde tienes que ser ágil, donde tienes que tener un poco de conocimiento, donde jugar en grupo es lo esencial. Aquí es sí que es básico. Solo eso es va a decir. Una chorrada inmensa. Sí. Es jugar en equipo, reírte de, ¿cómo has fallado esta pregunta tan evidente? O de la rapidez, pues contestas una chorrada. Y es muy, muy divertido en grupo, pero muchísimo. Y nada, es que es una tontería, porque son preguntas y respuestas, nada más. ¿Requieren cuatro copitas de más para entrar en caliente o...? Se agradecen. Se agradecen, ¿no? Agradecen, para sí, tener sí, el puntillo ya ahí un poco... Por supuestísimo. Bien, bien, bien. Y pasamos a GameCube, con dos títulos que van un poco paralelos. Y uno de ellos era precisamente el que nos comentaba Xander, que es normal que le guste porque realmente es titulazo. Hablamos de Donkey Konga y Donkey Konga Jungle Beat. Pues no sé, ¿a quién sí, le tocaba? Bueno, el juego no lo sé, pero a ver, yo lo he jugado. Bien. Realmente el juego es impresionante a nivel jugable, porque el hecho de ir tocando los tambores, porque no te desvíes, que creo que estás pasando ya a Jungle Beat. Exacto, primero Donkey Konga. Bien, pues Donkey Konga es lo que vendría a ser, pues, un dancing, bien, pero con los bongos. O sea, tienes una melodía, bien, una melodía musical como la que podíamos escuchar. Y el juego te indica, o sea, el juego viene con unos periféricos que son dos bongos, te indica qué bongo tienes que pulsar en ese momento. O bien el derecho, o bien el izquierdo. O bien dar una palmada, porque los bongos también tienen un micro. O bien, por ejemplo, alternar, o sea, hacer un repiquete de bongo. O sea, te va poniendo las directrices que tienes que seguir como un Owendan o como un Dancing Stage. Bien, entonces tienes que seguir la melodía al ritmo que te marca la partitura, entre comillas. Ya está, aquí acaba el secreto. Pero realmente es viciante, pero cosa mala, señores. A mí me recuerda mucho a un juego para PlayStation 2 que se llama Taiko no Tatsu. El Taiko no Tatsu, efectivamente, que juego ha salido también, que para PSP. También salió para PSP, juego muy famoso en Japón, incluso hay una máquina recreativa sí, con un tambor enorme, y aquí en lugar de hacerlo con la mano vas con piquetas. Es un tambor de esos típicos tradicionales japoneses, y también hay pues la edición doméstica más pequeñito. Yo jugué a ese y es un vicio. Entonces cuando salió aquí lo que con el Jungle Beat dije, bueno, el Donkey Konga secas, dije, oh, qué bien que hayan traído algo parecido. Va a poder jugar así un poco con la presión. Realmente, y con la rapidez de un las vicio, manos. Además, un juego que tanto puede divertirte en monojugador como en multiplayer. Totalmente. Aunque cabe decir que, claro, el acceder a multiplayer es algo más difícil porque hace falta un bongo. Dos bongos. O sea, cuatro un par de bongos para cada jugador. En este caso, si fueran cuatro, serían pues cuatro bongos. Hay modos, pues, hay modos batallas, modos en parejas, modos por equipos. Realmente un juego muy divertido que también junto a los demás juegos party, por así decirlo, es toda obligada. Y luego lo que tú ibas a comentar, Freeman, que a raíz de el Donkey Konga, Nintendo se sacó también una idea fantástica de la chistera. Es que si no lo hace Nintendo. Sí, si no lo hace para Nintendo, aprovechar no lo hace los bongos, para, ya que para estaba aprovechar los el bongos, periférico. Dijo que iba a hacer un plataformas. Y así es como hizo un plataformas protagonizado por Donkey de Donkey Kong. Y claro, con los bongos, ¿cómo iba Freeman? Pues si tocabas alternativamente los bongos, Donkey, o sea, se iba moviendo, iba corriendo por la pantalla. Si los tocabas los dos a la vez de un golpe fuerte, saltaba. Y si aplaudías encima de los bongos, digamos que hacía una mini explosión, un poco Son Goku. Una onda expansiva. Sí, una onda expansiva. Y adquiría los plátanos o desbloqueaba lo que subiera alrededor. Concepto sencillo, más sencillo imposible, tres movimientos, salto, andar y onda expansiva. Pero cómo viciaba ir siguiendo, mucho, ir tocando los tam-tams, lo difícil que era en algunos momentos coordinar todos los movimientos para ir avanzando y descubrir todos sí, los porque secretos. Porque a veces hacía tam-tam-tam, querías saltar, te equivocabas, hacías, uy, que me, sí, que me caigo por el barranco. Ibas por el nivel de abajo y ya no cogías los plátanos de arriba. Sí, sí. O, bueno, además, y luego los combates finales que eran, pero una... o sea, un desfase ir tocando los tam-tams que al final te dolían las muñecas hasta que derrotabas al malo final. El diseño de fases realmente era todo un reto, porque encontrabas a veces que para realizar un salto entre liana y liana, pues en medio de ese salto tenías que realizar la onda expansiva para matar a un enemigo. Entonces, claro, tenías que picar para hacer el primer salto, picar de nuevo para deshacerte de la primera liana, dar una palmada para matar al enemigo y volver a picar para saltar de la segunda liana a la plataforma. Todo eso en un segundo. Todo eso, sí, todo eso en un momento, o sea, intuitivo. Y como decía Freeman, los combates en los que simplemente es una resistencia de alternar bombos. Track and field total, me recordó a eso. Apretar a los botones hasta que te doliera la muñeca. Olympic pues está. Ball, también. Oh, también. Clásicos. Realmente vale la pena que si no lo habéis probado, lo probéis, porque es que os va a encantar. Y es una de las pocas joyas que aún todavía se encuentran para Nintendo GameCube. Ojo al título que viene ahora. Es un título reciente, al menos de salida aquí, donde yo casi me atrevería a decir que es casi el más original en cuanto a la mezcla de ideas que supone. Pero hay que decir que no acaba de cuajar tanta originalidad y tanta mezcla. Estamos hablando de Odama. Un título que os hablamos brevemente en la lista de lanzamientos de hace un mes y que mezcla estrategia un poco sencilla, o sea, estrategia de batallones ambientado en el medievo japonés. Pinball, tenemos una bola de acero con los tiradores respectivos y micro. Con esos tres elementos tenemos Odama. Entonces, ¿cuál es la mecánica de Odama? La mecánica de Odama es conseguir que tu ejército cruce siempre del lado donde empieza hasta el final del tablero donde hay una puerta. Con el objetivo que lo único que no puede ser destruido y tiene que llegar al final es una campana, o sea, como una campana de iglesia llamada Espíritu Nintendo. Que atención, que la intro definen cada uno de los kanjis, que significa nin, que significa te y que significa do. Muy curioso. Pues el objetivo es que el ejército que lleva Nintendo llegue al final. ¿De qué manera? Dando órdenes con el micro. Podemos dar, pues por ejemplo, decirle que avance, que retroceda, que gire a la izquierda y avance hacia la izquierda, que gire a la derecha y avance hacia la derecha, que invista al enemigo, que empuje, que pare de embestir. O sea, puedes ir combinando habilidades para sortear a los enemigos y para vencer a los mismos y llegar al final. Pero atención, porque tú como ejército tienes un poder especial, que es el poder de controlar el Odama. Que el Odama es la bola de acero dentro de ese pinball. Una bola de acero que obviamente la vas a controlar como cualquier pinball, con los tiradores y todos los rebotadores que tengas en el escenario. ¿Para qué te servirá Odama? Te servirá para derribar edificios, para pulsar palancas que te permitirán pues accionar un túnel, accionar un puente, que caiga un, o sea, que haya, caiga un, unas piedras, etcétera, etcétera, y eliminar tus enemigos. Pero ojo, que también te pueden eliminar a ti. Entonces, claro, quizá tienes que decir a tu ejército que desplace a la derecha para que pase Odama, al mismo tiempo que controlas la inclinación del tablero y todo en un tiempo límite. Señores, increíble. Tela. Porque la idea es espectacular. Aparte, poco a poco te vas creciendo y lo que al principio empieza como un avanza, retrocede, acaba con un ¡No! ¡Para! ¡Tírate atrás! ¡A la izquierda! ¡No! ¡A la derecha! O sea, te acabas poniendo realmente dentro y gritándole al mando que responde muy bien el micro, pero realmente el juego es complicado de narices. Hay que controlar en tiempo real tantos parámetros con una bola que se mueve. Quizá tienen que activar una palanca para que caiga un dique y detenga un río por el que tú tienes que pasar por narices en un tiempo límite para poder cruzar al otro lado mientras los ejércitos están presionando. O sea, realmente es una idea muy... O sea, la mezcla es interesante, la idea es muy original, pero queda dedicada única y exclusivamente, uno, a monojugador y dos, a gente con mucha paciencia y que sepa hacerse con el juego. Porque cabe decir que yo he sufrido tinta para pasar siquiera a la segunda fase. y, señores. Y es que esto nos viene muy bien para el debate, porque es una pena que un concepto tan innovador y tan original pase desapercibido en mucha gente, o por desconocimiento o por una dificultad muy elevada. Pero lo bueno es introducirlo. Es que hay precedente de un juego que utiliza todo esto. Sí, sí. Para sí, luego más adelante, bueno, alguien ha habido este fallo, es un poco difícil. Bueno, pues ya lo mejoraremos con otro que hagamos próximamente. Yo creo que al menos el concepto del uso de esos elementos está muy bien. Sigamos y cambiamos de plataforma. Entramos en Game Boy Advance Nintendo DS con el primer título. Realmente muy curioso. Yoshi's Universal Gravitation. Pues así es, creo que la premisa de Nintendo a la hora de crear el juego fue sencilla. Fue ¿qué hace la gente cuando coge la portátil y, por ejemplo, un Mario? Pues se empieza a mover la consola hacia el lado que sea, como si mover la consola diera impulso al salto del personaje que está controlando. En esta premisa que todo el mundo ha hecho y todo el mundo conoce, dijeron, joder, pues si lo hace tanta gente, trasladémoslo a que en el juego sí tenga una utilidad. Y así es, y crearon Yoshi's Universal Gravitation, en el que el movimiento de la consola influye, gracias a la gravedad impuesta en el juego, en el desarrollo de la aventura. ¿Cómo? Pues tienes un detector, o sea, un sistema dentro del propio cartucho que te detecta la inclinación de la consola hacia izquierda o derecha y te cambia la gravedad dentro del juego. Tan sencillo como eso. Entonces, a ver, el Yoshi's es el típico, recuerda muchísimo al Yoshi's de Nintendo 64, un diseño en la línea de Nintendo, espectaculares, muy, muy bonitos, que generan la sonrisa nada más verlo. Y a la hora de jugar, pues si nos encontramos una pared y no podemos saltarla, tendremos que inclinar la consola en la dirección adecuada para que esa pared, no plataforma, pero sí puedas llegar a ella gracias que te cambia el punto de gravedad, pues hacia el ángulo que genera la pared. O sea, y esto pasa lo mismo con las bolas. Habrá bolas que no puedes moverlas, pero si inclinas un poco la consola, la tendrás recta, una pendiente. Tendrá una pendiente y podrás empujarla. Y lo mismo con el agua. O sea, un desarrollo que dentro del juego, o sea, como idea está muy bien. El juego ahí tiene momentos muy difíciles. Luego otros desarrollos un tanto lineales, más de siempre, pero bueno, siempre tiene ese toque Nintendo y el juego es divertido. Y el hecho de controlar la consola es espectacular, la verdad. Otro toque curioso, con el siguiente título, Boktai. ¿De qué trata Boktai, Fukui? Boktai es un juego desarrollado por el señor Kojima y la mente de este hombre en esta ocasión intentó presentarnos algo original, algo nuevo, utilizando en esta ocasión la luz solar. ¿De qué manera? Pues bueno, el juego es una aventura con vista cenital, así en 2D, vista desde arriba, el que tú llevas a un joven cazavampiros, y bueno, puedes ampliar sus posibilidades de cazar los vampiros gracias al sol. ¿Cómo? Pues tu arma principal es una blaster zombie que está modificada y la llaman Gun del Sol, y absorbe los rayos solares a través del lector de hardware que se encuentra en el cartucho. De esta manera tú puedes utilizar el arma con más sol contra los vampiros, ¿vale? Realmente el juego se puede pasar casi al 80% sin necesidad del poder solar, ¿vale? Pero la gracia del juego y la facilidad del juego provienen si tú utilizas esta habilidad, esta pequeña función que te da el propio hardware. Algunos pensarán, bueno, pero si yo juego por la noche, ¿qué coño hago? Tan fácil como encender una bombilla. También, pero bueno. Hay gente que le gusta jugar de luces apagadas, sí, también. Sí. Pues bueno, a mí, por ejemplo. El juego tiene una denominada batería solar, ¿vale? En la que se pueden guardar con una especie de tanques, ¿vale? Cuando estás en el sol, se guardan como una especie de baterías que puedes recuperar más tarde, que incluso son como potenciadores para los enemigos finales, los vampiros inmortales. La premisa es fácil, es una aventura normal y moliente, ¿no? Vas avanzando, vas matando, pero la gracia del poder jugar con el sol y que este te sirva, pues hay más sol, tienes más potencia en tu arma o menos, le da una gracia que fue original en su momento, que gustó, que quizás se podría haber aprovechado mejor. Bastante se podría haber hecho. La idea era muy buena. Pero como mínimo, como decía antes, Sephiroth sienta una premisa para quizá en próximos juegos desarrollarla más. No ha llegado a salir una segunda parte. Sí, este sí, juego. Salió sí, hace poco. Pero también el desarrollo viene a ser el mismo, no cambió grandes cosas. Vale. Sí, una aventura más grande, más enemigos. Pero el sistema diferente, ese pero es el sistema mismo. No cambió. Y la ventaja es que podías, ahora no recuerdo con qué sistema, cargar la pila del anterior juego al primero. Sí. Que eso también estaba bastante bien. Ah, bueno. Para los que tenían el primero. Entramos con una nueva idea para Nintendo DS, que es Trauma Center, Under the Knife. O el juego de los matasanos. O el juego de los matasanos. Es que los médicos están de moda. Tenemos sí. House en la tele, Hospital Exacto. Central, urgencias, bla, bla, bla, bli, bli, bli. Pues tenemos Trauma Center. Trauma Center. Nintendo DS. Un juego de la mano de la gran Atlus, que ha sido de los que más ha dado que hablar para Nintendo DS desde que se conoce su existencia. ¿Y en qué consiste? Consiste en... Nos pone el papel de un cirujano, al que obviamente, paciente tras paciente, tiene que realizar pues las pertinentes operaciones, según si tiene unos ganglios en el cuello, si tiene un corte porque se ha hecho un accidente con la moto y se ha dado con un cristal, etcétera, etcétera. El juego nos plantea, mediante avatares y una traducción en castellano, una historia con un toque anime muy bueno, presentando personajes con diseño totalmente manga. Pues la historia de este joven doctor, llamado Dr. Styles. Aquí la gracia entre Styles y Stylus está sobrada. Que es un chico así, un poco apocado, es un poco tontín y va de listo, y claro, le lo machacan mucho. Pero bueno, hay una enfermera que le apoya y que le intenta ayudar. Y será tu ayudante de operaciones en las tres primeras misiones. A partir de ahí tendrás una nueva compañera, ya que esta compañera se irá, y vendrá una que es muy borde, pero mucho, mucho, mucho, te da mucha caña, pero luego al final, pues lo de siempre, hay paz. El juego, con esta historia divertida, pues te presenta la posibilidad de ser cirujano. ¿De qué manera? De manera de que te presenta pues un paciente, un caso. Por ejemplo, pues el primer paciente que ha tenido un accidente de moto y con los cristales de la pantalla de la moto se ha rascado el antebrazo y tiene unos pequeños cristales. Sí, un caso sencillo. Exacto, un caso sencillo. El juego nos ofrece con digamos el brazo del paciente en pantalla, hecho en un sencillo 3D, nos ofrece varias herramientas. El láser, que nos permite pues quemar tumores y virus. El gel antibiótico, que sirve de desinfectante. El drenaje, en el caso de que para extraer fluidos, como sangre que haya demás. El forceps, para quitar objetos. La mano, para aplicar leves masajes. El escáner, para poder ampliar, hacer zoom in o zoom out en las heridas. El escalpelo, obviamente, para hacer incisiones y abrir la piel. La aguja, para coser y suturar. La jeringuilla, para poner tranquilizantes. Y las vendas. Pues con estas 10 herramientas tenemos que realizar todas las operaciones. Desde abrir un corte en la piel para entrar en el pecho y quitarnos unos pólipos, quemándolos primero y luego suturándolos. O sea, nos permite hacer varias pruebas que al principio son sencillas. Obviamente nos da tutoriales de cada acción, pero luego las siguientes operaciones ya son sin ayuda y mezcla diversos casos de los que has hecho anteriormente. Y además, cada vez que se complican los casos, con el factor tiempo. Exacto. Hay operaciones que no puedes tener al paciente, o sea, ahí abierto media hora. Hay dos factores. El tiempo, y que cada vez que cometes un error, eso crea un dolor en el paciente. O sea, el paciente tiene una vida que son las pulsaciones del corazón, que van descendiendo a medida que cometes errores. Desde no haber aplicado a tiempo una de las herramientas de uno de sus utensilios de trabajo. Desde rajarle más de la cuenta. Como ha hecho antes Freeman, que se estaba divirtiendo. Sí, abstenerse los que les vaya al gore, porque puedes montar unos estropicios impresionantes. Realmente un concepto muy interesante y que aprovecha al máximo de una manera espectacular la pantalla táctil. Mucho. Cabe decir aún así que es un juego que requiere precisión. Es un juego que a mí me ha pasado más de una vez, y a ti creo que te ha pasado antes Freeman, que jugando en el metro frena de golpe y estás con el escalpelo haciendo un corte y le haces un tris. Se te va el bisturí hacia el codo. Y el paciente te muere sencillamente porque le has hecho un trago en el coro. O sea, has cogido el codo y le has hecho un corte. Y muere. Se muere del susto. Se muere, sí. Parece que se muere del susto. La idea es increíblemente original. está llevada a cabo con maestría y aparte de la historia es muy divertida. O sea, realmente es un juego muy aconsejable y que vale la pena conocer y que además da sentido por completo a Nintendo DS. Realmente. Sí, completamente de acuerdo. Y la verdad es que ahora mismo, genial un juego de este estilo que lo aproveche tan realmente. Pasemos a otro que también la aprovecha sí, mucho. Sí, la aprovecha y realmente la aprovecha hasta un nivel impresionante, porque básicamente podríamos definir este juego con que pensar nunca antes había sido tan divertido. Y así realmente. Es, estamos hablando de Brain Training. El profesor Yuta Kawashima propone en este juego calcular la edad cerebral. Obviamente es un juego para calcular, o sea, para adultos, y de lo que se trata básicamente es de juegos de lógica basados en la rapidez y en la precisión con que los hagas. Es básicamente la simpleza como éxito, porque, por ejemplo, tienes que... Pues un ejemplo, aparecerá la palabra rojo coloreada en verde. En este caso, por el micrófono, tendrás que decir la palabra verde. Pero claro, no es tan fácil porque, pese al que el color sea verde, el cerebro tiende a leer la palabra rojo. Si a esto le añades la velocidad, se va grabando la dificultad y encima te van saliendo más de una palabra, claro, o sea, te puedes sorprender con que el juego te dice que tienes una edad mental de 60 años. Realmente te puedes frustrar. También hay cálculos de sumas que dices, vale, dos sumas seguidas, pero si tienes que hacer cinco sumas seguidas de un segundo cada una, por ejemplo, en cinco segundos... La dificultad se va aumentando y luego además tiene los piques para compartir tus progresos con otra gente, además de que aquí en Europa vendrá con un Sudoku y al precio de 30 euros. Bueno. Titulazo que en cuanto salga habrá que adquirir porque también, por supuesto, como decíamos, da sentido a Nintendo DS. Otro curioso título y una curiosa idea. En este caso. Sí, es Animal Crossing. Otra idea original de Nintendo. Animal Crossing salió para Nintendo 64 para allá en abril de 2001, que se llamaba Animal Forest. Bueno, vino con ese nombre. Y bueno, aquí no llegó hasta bastante más tarde, porque no sé si es por el tipo de juego que no... Aquí... Sí, creo que no inspiraba demasiada confianza en la distribución. Sí. Y bueno, finalmente, que no tengo fecha exacta cuando salió aquí, pero que fue hace un par o tres de años, ¿no? Un par de años. Sí, un par de años. La versión de GameCube, salió el Animal Crossing y venía con una tarjetita de memoria de 59 bloques completa, porque el juego se las necesita para él, para crear ese mini universo de, digamos, personajillos. Explícanos un poco de qué va el mundo de Animal Crossing. Es construir, digamos, tu propia comunidad de... Es como, yo creo... Un mundo online persistente, sí. Pero sin ser online, siendo single player, sí. Donde... Tú creas tus personajes, ¿no? Bueno, existen sí. Con una personalidad propia, aleatoria, y tienes vecinos que son más simpáticos y o menos. A, bueno, paseas por el pueblo, interactúas con ellos, te vas a pescar, compras cosas para ti, para tu casita, la decoras. Es todo tu... Vas, concursos... Puedes invitar a la gente a que venga a ver todo tu casita. Todo el mundo es happy, viva la vida, y yuhu, y esas cosas. Y esta idea se ha traspasado a Nintendo DS, ¿y de qué manera, señores? Claro, con modo Wi-Fi. Con modo Wi-Fi, ahí está la clave, que además te permite comunicarte por el micro perfectamente con la gente que estés compartiendo el barrio. Claro, porque tú en tu mundo hay una serie de objetos exclusivos de este mundo que se han creado aleatoriamente y vecinos que tienen una personalidad aleatoria que quizá no están en la consola de otro. Entonces tú cuando compartes el mundo visitas su pueblo y conoces a lo mejor especies de peces que en tu mundo no hay o casas que en tu mundo no había o un vecino que te da una pista para algo que en tu mundo no existía. Entonces esta opción de compartir es la que realmente yo creo que necesitaba avanzar Animal Crossing para convertirse pues eso, en un mundo un poco más online. Juego interesantísimo que yo sé de buena tinta por varias referencias que donde realmente el juego gana no es en el monojugador sino en multijugador, sí. Con wifi donde realmente el juego cobra sentido y donde el vicio está asegurado porque es eso, o sea, es todo muy happy, te pasas hablando con la gente, pues le enseñas tu cama nueva, le enseñas las plantas que has plantado. Además, lo curioso del juego es que utiliza el propio reloj de la consola para hacerse de día o de noche. Entonces hay cosas que a veces solo pasan de noche o solo pasan de día. Entonces también has de jugar, pues al juego de noche, al juego de día. Incluso para en, ver día, qué pasa. En días concretos, pues, sí. Pues hay eventos. En como Navidad hay algo en que Navidad, ocurre, en sí. Halloween y. Exacto. Entonces te anima muy interesante a jugar. Realmente. Sí, sí. Sigamos con el último título de Nintendo DS. ¿Y qué título hace, señores? Pero Freeman. Apremia, o sea, el tiempo apremia. ¡Osu! ¡Tatakae! ¡Owendan! Ahí estamos con este verdadero juegazo japonés que solo ha salido en Japón para Nintendo DS. Intentaré ser breve. A ver, los protagonistas son los típicos animadores japoneses con el uniforme negro de secundaria de Japón. Para los que no lo visualicen, los típicos animadores de Oliver y Benji que animaban en las gradas. La Patty y sus amigos. Sí, pues, rollo sus amigos. Pues básicamente el juego se trata de, en situaciones hilarantes, llamar a estos personajes para que te vengan a animar. Las situaciones pues van de, por ejemplo, un chaval que ha de estudiar para sus exámenes preuniversitarios y su familia está montando jaleo abajo en el piso inferior, pues para concentrarse, llámalos Owendan. Una Cleopatra de un escenario bien entrada en carnes para ayudarla a adelgazar. O, por ejemplo, dar apoyo a un señor acorbatado para salvar a una jovencita de las garras de un ratón tamaño Godzilla, por ejemplo. O un señor que tiene un restaurante y la gente no le va a ver, le viene un gato y le mea, pues para tener éxito. Todo esto. ¿Y de qué manera los Owendan? ¿De qué manera los Owendan animan al personaje? Pues siguiendo como si fuera un estilo DDR, tú tienes una canción. O sea, un estilo Dancing Stage. Un estilo Dancing Stage en el que has de seguir la melodía con unos círculos, te van apareciendo unos números que has de seguir en el orden correlativo, y estos números están metidos dentro de un círculo que se va cerrando concéntricamente, y justo en el momento de cerrarse el círculo tienes que tocarlo. Si lo tocas antes te saldrá un error y a la que acumules varios errores acabarás la partida, y si no, vas empalmando sonidos, 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Además que también mezcla unas bandejas que has de girar realmente muy rápido en el sentido horario o antihorario. Y números que has de arrastrar de un lado a otro. Números de la que has de arrastrar. Pero claro, todo eso manteniendo, y has de tener también un buen sentido del ritmo, sí, y buen oído para ir empalmando estos círculos concéntricos. Y sí, jugar sin sonido es muy difícil. A medida que va sonando la canción. Sí, te puedes fijar en justo cuando se cierra, ¿no? Pero lo suyo es lo haces con mejor la música. Porque está compasado al nivel de las percusiones. Visualmente, la verdad es que los diseños son hilarantes, o sea, es te parte realmente una mezcla de 2D y 3D impresionante. Y bueno, para todos aquellos que les guste el J-pop y el J-rock, seguramente disfrutarán muchísimo. Pero mucho. Y es, o sea, acabo de vibrar, como acabo de comentar Owendan, en esta brevedad. Es espectacular. O sea, te quedo magnífico. Voy a pillar aire. Freeman es grande. Pues te vuelvo a tocar a ti, o sea, sí. No cojas mucho aire. Es verdad. Es Pero cierto. En este caso cambiamos de plataforma. Cambiamos de plataforma a PC y entramos con Darwinia. Darwinia, qué juegazo, o sea, grandioso. Mira, que te cronometramos, Freeman. No vale esto, antes habéis tenido más tiempo. Bueno, Darwinia, decir que es una pequeña obra maestra creada por Introversion, que son 6 programadores ingleses y muchísimo talento. O sea, han vuelto con un juego muy avanzado, divertido y original. ¿En qué se basa este Darwinia? Pues, a ver, explicar la jugabilidad es bastante difícil, pero yo creo que va a ser divertido, porque es una mezcla de géneros impresionantes. O sea, imaginaros ser un dios estilo Black and White, o sea, de inducir a vuestros Darwinians, que son unas figuritas verdes muy retro, atacar al estilo Diablo, atacando tú mismo, disparando con el ratón, mientras mandamos a un ingeniero a recolectar almas, como si fuera la cosechadora de Command and Conquer, y mientras creamos la estrategia y controlamos a tus figuritas a lo Pikmin. O sea, una mezcla total en un diseño gráfico que no es una maravilla de polígonos. A lo no Tron, tiene, es un poco Tron. Sí, no tiene una cantidad de técnicas no. A la última. No, realmente es muy sencillo, pero con mucho carisma y una visión agradable, con una estética cyberpunk y una cantidad de detalles nostálgicos. Por ejemplo, las naves que atacan se llaman Invaders. ¿Sabes qué es? Que es un detallito que está muy bien. Además, la interfaz es que es simplísima. O sea, está muy depurada y a la vez te adaptas en nada, en segundos. Y yo es lo más simple que he visto en mucho tiempo y a la vez lo más eficaz. Y todo este juego tan sencillo, creado por 6 personas. O sea, palidece ante esas macroproducciones que nos intentan vender con tanto bombo, tantas cosas, tanto gráfico. Y estos tíos, 6 en un año, han creado un juego de estrategia, mezcla de género, sencillo, adictivo e impresionante, con una profundidad jugable y una estética impresionante. O sea, vale la pena probar la demo, bajaros el Steam, probar la demo, porque la demo, o sea, os dejará un buen sabor de boca impresionante. ¡Tiempo! Muy bien, Freeman. Todo un récord. No vale. El tiempo se nos echa encima. Y ahora toca a Fukui con otra propuesta realmente súper divertida, que es Ragdoll Kung Fu. Sí, también un juego que se distribuye a través de la plataforma Steam, la plataforma de Valve para distribución online de contenidos. El juego Ragdoll Kung Fu tiene su historia. Está creada por un solo persona, un solo trabajador, ex trabajador de Lionhead, que en sus tiempos libres dijo: mira, me aburro, voy a hacer un jueguecillo, así a ver qué me sale. Tuvo éxito, la gente gustó y al final acabó dejando Lionhead para montar su propio estudio. ¿Qué idea tuvo este hombre? Pues bueno, realmente Ragdoll Kung Fu es un juego de lucha, pero protagonizado por títeres, marionetas, las típicas marionetas manejadas por hilos. Pero nosotros no manejamos los hilos de estas marionetas, sino que manejamos, los controlamos a través de sus miembros. Con miembros me refiero a las extremidades y articulaciones. Con el ratón seleccionamos, por ejemplo, sus pies, ¿vale? Y para andar hay que ir moviendo cada pie como si avanzaras, clic, clic, clic, así, clic, clic, clic, y se van avanzando. Para dar una patada también has de coger la pierna, cogerle como carrerilla, tirarla hacia atrás y pegar la patada, haciendo el movimiento del ratón como si que le pegas una patada. Son movimientos sencillos que también permiten combinaciones de combos para hacer movimientos espectaculares y energía que tú puedes acumular con movimientos así también rápidos. E incluso tienes el extra de que de vez en cuando te aparecen objetos en pantalla como armas al estilo Smash Bros. Melee, que también puedes utilizar y lanzar. Realmente es un juego que en 2D, que estéticamente es bastante curioso, pero que no es técnicamente lo más de lo más, y que reinventa algo que parecía que no se podía reinventar, como es un juego de lucha, dos personas luchando, pim pam, ya está. Pues no, hace que la jugabilidad sea muy divertida, muy amena, muy diferente y mucho más interactuable, que no simplemente apretando botones, sino que tú realmente haces la técnica con el propio ratón y tu propio movimiento de la muñeca. Y bueno, la estética es que es increíble, puedes hacer tu propio diseño de personajes, crearlo a tu gusto con trajes, peinados y demás. Y yo creo que vale la pena, también recomiendo como Freeman que bajéis la demo, que está disponible. Está en Steam y que lo probéis, a ver si gusta. Muy bien, habrá que probarlo porque, a ver, yo no lo he probado, pero realmente la propuesta suena espectacular. Además tiene modo online, que ya es. Tiene modo online, incluso la demo. Sí, sí, sí. Pues lo probaremos. Vale. Y ya para cerrar esta breve selección, o sea, esta pequeña selección que hemos hecho de juegos originales, yo quería cerrar la selección con esto. ¿Qué es lo que está sonando? Esto es un non-stop de Dance Dance Revolution 7. ¿Y quién no conoce Dance Dance Revolution? Este juego en el que tienes que presionar con el pie cuatro direcciones diferentes en una alfombra. Es decir, tienes que bailar pulsando unas direcciones que el juego te marca al ritmo de la canción. Según el nivel distribuido por pies que elijas, pues tendrás una cantidad de flechas que elegir, o sea, de pulsar. Si elegimos un pie tendremos una flecha de vez en cuando, si elegimos dos se añadirán flechas, y así sucesivamente hasta conseguir extremadas combinaciones de dos pies a la vez, de alternar pies alternos como si corriéramos. Realmente, qué decir de un fenómeno llamado Bemanía en Japón, que ha causado sensación pero en todo el mundo. Hacía 3 años o 4 casi no sabía nadie lo que era, y ahora en cualquier New Park, en cualquier salón recreativo, hay por lo menos una máquina de Dancing Stage o algún híbrido, algún imitador parecido. Hasta Madonna lo enseña en sus vídeos. Y Santiago Segura va a hacer una película sobre Dancing Stage, sobre el mundo este, el mundillo, ¿sí?, este de las competiciones. Me acabo y de enterar. Sí, la está filmando y este mismo año se estrenará. Qué porque fuerte. Es que incluso hay torneos de ello, hay gente compitiendo en el salón del manga, salón del cómic, hay gente que va y es realmente expertos, hay vídeos en internet de gente que ves moverse y es que parece que no toquen ni el suelo. Alucinas. Es que parece que no toquen ni el suelo, es una pasada. Un juego que además creo yo que fusiona un poco deporte incluso, sí, con un videojuego, para que la gente no diga que los videojuegos son sedentarios. Ahí queda. Un gran matiz. Realmente yo creo que a estas alturas no habrá nadie, del sector me refiero, que no conozca un título así. Y bueno, obviamente, aunque ya es un título que se arrastra desde hace años, es un título realmente, un concepto muy original y que es ideal, pero ideal para reuniones a varios, para una party. O sea, fusionar un SingStar y luego hacer esto, como hacemos a veces aquí mi compañero Freeman y yo con otros, es realmente espectacular. Daremos por finalizado el repaso de títulos que creo que era necesario para presentar esta idea de la originalidad. Os dejamos un minuto y haremos un breve debate a modo anotativo, o sea, más de notas que otra cosa, para acabar de encauzar el programa. Hasta ahora. De Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, recuerda, en www.moncadaenjuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadaenjuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada en Juego 3. 100% videojuegos, 100% radio online. Bien, entraremos con esta bucólica melodía Lullaby del Wild Arms Vocal Collection. Vamos a encauzar un poco un debate breve para acabar de matizar un poco el concepto de originalidad en el sector, que esperamos de verdad que podamos encauzarlo para trasladarlo al foro, porque creo que es un tema que puede resultar interesante de tratar con todos vosotros. Así que nosotros daremos 4 o 5 directrices, las debatiremos aquí a lo largo de los próximos 10 minutos, a lo sumo 15, para ver qué os resulta y comentarlo a partir de mañana en el foro. La primera directriz que os querría comentar es: ¿pensáis que la originalidad va asociada a la simpleza, chicos? ¿Que existen juegos originales a la vez que complejos? Yo creo que desgraciadamente se tiende a pensar, quizás por la cantidad de títulos que existen así y son de esta manera, que sí que los juegos originales son simples. No simples porque sean cutres, sino simples por su sencillez y manejo. No he visto aún, quizá Odama puede ser una excepción, sí, juegos sí. que realmente sean complejos. Con complejos me refiero quizá al concepto que antes haya dicho Xander, por ejemplo, un Zelda, un Dungeon Siege, un Age of Empires, no sé, juegos que realmente dices son de horas, un Dragon Quest, un Final Fantasy, juegos que son más habituales, más de manejo de toda la vida, intentando que sean originales, sino que son conceptos totalmente nuevos, simples para intentar llegar a más gente, creo yo. Es que yo creo que ahí el concepto radica en lo complejo que es hacer una idea sencilla que a la par sea bella. O sea, esa mezcla, al fin y al cabo, crear un juego complejo es bastante más fácil que crear una idea sencilla pero que sea atrayente y original a la vez. Así lo decía el señor Coloso. Recordémoslo. Que ahora señor no me sale Coloso. Su nombre. De Shadow of the Colossus. Que ahora no me sale el nombre. Fumito Ueda. Fumito Ueda. Exacto. Cierto, sí. El señor Coloso. El señor Coloso, yo vale. pensando. Vale. Muy mal, ¿qué? Muy mal. No estés al día, chicos. No estamos a la onda. No estás a la onda. O el padre de los Colosos. Señor Coloso. Señor Coloso. Pero realmente está enfrentado ese concepto de simpleza y originalidad con complejidad y no originalidad. Pero al fin y al cabo, las ideas más originales siempre son las ideas más simples. Son esas de que cuando las ves dices, es verdad. Claro. Sí. ¿Cómo que alguien ha conseguido? Resulta obvio, pero alcanzar esa obviedad, al igual que es muchísimo muy difícil. En el cine, en la publicidad, es un caso que yo creo que un ejemplo del Shadow of the Colossus es un ejemplo de un juego que no es tan simplón como un Tetris o un Pac-Man, una cosa de estas, pero está tan bien hecho, tan bien elaborado y sí, digamos que el guión básico es simple, es derrotar a los colosos y ya está. Pero todo lo que envuelve el juego es complejidad, o sea, nivel gráfico excepcional, una historia increíble. La jugabilidad también. Jugabilidad muy buena. El concepto jugable en sí. Y a la vez original, sí, me parece un buen ejemplo. Son pocas las personas que tienen la capacidad de verse a sí mismos en tercera persona y poder ver qué ideas tienen en mente. Que es cuando uno se da cuenta de que las obviedades. O sea, sí, es verdad, ahí está. Pero claro, como que tú lo ves desde dentro, no lo ves. En cambio, el que se puede ver desde fuera, ve lo que está pensando y dice, ojo, esto puede ser un camino a seguir. Realmente yo creo que la complejidad, o sea, que lo complejo es hacer las cosas simples, pero que no va ligado a que las cosas simples sean complejas. Una frase rebuscada, pero gran frase, ¿eh? Pero pensarlo un poco. A raíz de esto, la siguiente directriz que podíamos abordar es si creéis que los juegos originales abren el mercado a un nuevo tipo de consumidores. Yo creo que sí, sin duda. Es más, creo que incluso últimamente los juegos originales tienen como meta esa, abrir el sector de los videojuegos a nuevos campos. Un matiz interesante. Creo que está tendiendo a ese factor. Es decir, vas a hacer un juego original, ya no porque sí, porque queremos innovar, porque somos creativos, sino para intentar buscar nuevo público. Pero aquí yo no sé qué vosotros opinaréis, pero el concepto original para ese que se acerca por primera vez a los videojuegos no será algo original, simplemente será un concepto normal, básico. Lo original radica. Normal básico. Un concepto nuevo, o sea, uno nuevo. Un concepto nuevo, pero quizá para él es su directriz base en la que crecer en este mundo de los videojuegos. El concepto original quizá es para todos aquellos que hemos visto hasta la saciedad la misma forma de transmitirnos una experiencia jugable, que cuando nos innovan lo consideramos original, pero esa persona que se acerca a una Nintendo DS, a un Trauma Center, por ejemplo, para nosotros es algo dentro del mundo. Pero si quieres captar algo nuevo, es más fácil que el juego sea a la vez simple, original y simple. No como el Shadow of the Colossus. O sea, alguien que empiece con los videojuegos no creo que empiece con el Shadow of the Colossus. Pero con un Tetris o con juegos así, mira, pim pam pum, puzzle bobble, juegos así, es más fácil que entre. Sí, conceptos muy sencillos, pero porque esos son muy sencillos en su realización. O sea, en su acercamiento jugable. Son dos botones y una directriz muy básica. Los de toda la vida. Es que eso de los de toda clásicos, la vida. Los clásicos. Lo considero demasiado subjetivo. Un Tetris. clásicos unificados, me refiero, aceptados por toda la comunidad. Clásicos que todavía, a día de hoy, acaba de salir el 3DS. Oh. A día de hoy siguen teniendo esa chispa que tenían hace tantos años con conceptos nuevos. Sí, pero creo que estos son juegos contados. Sí, está con sí, unos dedos sí. de una mano. Pero Tetris yo y creo poco que más. Son esos los que acercan más a un público nuevo. Sí, por eso creo que se está tendiendo a ese tipo de juegos exproceso para acaparar a este nuevo público. Aprovechando eso, ya a colación, os paso la tercera directriz. ¿Creéis que, junto a la originalidad, hay otro factor, como el hecho de que haya alguna plataforma más prolífera a estos juegos novedosos? Yo creo que sí. Es una pregunta que yo la introducía como un poco picarona y también para de cara al futuro, pensando en el futuro de los videojuegos. Pero hay algo que está claro, es que mucha gente no se acerca a los videojuegos por lo complejo que son los mandos. O sea, mucha gente no, tanto... más que complejos, que son tienen extraños demasiados para botones. Ellos. Son extraños. Sí, no es cercano. O sea, no están acostumbrados a tocar cuatro botones a la vez con varios dedos, por poner yo un ejemplo. Yo creo que la máquina clásica es el PC. Siempre. O sea, es lo que puede introducir mejor, porque hoy en día casi todo el mundo tiene un PC en casa. Yo no lo creo. Yo creo que los niños pequeños sí que quizá introducen por sí. el ratón. Sí, el ratón por la es una. Por la es simpleza. Muy sencillo, dos botones y lo mueves, sencillamente. Pero hay la gente que no ha crecido con ello. Creo que la máquina que quizá ha cambiado un poco esta tónica. Dilo. Del ratón y algo así sencillo es Nintendo DS. Sí, claro que sí. Sí. Sin duda. También. Actualmente sí, lo cual no significa que más adelante sean otras. Exacto. Seguramente todo apunta que puede ser, o sea, Wii. Estamos viviendo ese auge de la Nintendo DS de que explota la pantalla táctil y le ha dado mucho juego, mucha vida. Es que así lo vendía Nintendo. Todo el mundo sabe tocar. Todo el mundo sabe cogerte un palito y tocar lo que está viendo en pantalla. Es que es lo más sencillo del mundo. Aún que así... casi es un acto reflejo. Sí. Aún así no hay que olvidar los periféricos que hemos ido comentando durante toda la noche. Así es. Que no son máquinas en sí, o sea, la PlayStation 2 en sí quizá no es tan original como la Nintendo DS, pero añadiéndole periféricos puede ser más incluso original o cercana a la gente que no la Nintendo DS. Con una cámara web, con un micrófono, con unos bongos, con un tambor, con una alfombra. Yo creo que son eso, periféricos más cotidianos y más sencillos que no un mando con 12 botones. Siguiente directriz, siguiendo por este camino. ¿Creéis que estos juegos en el aspecto qué papel creéis que juegan estos juegos en aspecto multijugador y online? Yo creo que es bastante básico. Creo que la originalidad ganan, o sea, que esta originalidad gana en auge en compañía. No sí, todos. Bueno, pero... no todos, por supuesto, pero. Pero yo creo a que ver, el futuro anda ahí. La mayoría sí. La originalidad, creas que no, en single player también, en cierto modo, se estanca. Se acabará estancando. Entonces, la vía de escape será el. ¿Tú lo crees de verdad que la originalidad en single? Yo espero que no, porque si no. No, pero en cierta manera sí. Creo que una vía de escape de originalidad nueva será vía multijugador. Pero bueno, es que a todo el mundo le gusta estar en compañía. Claro. Todo el mundo, claro. Si no es con una máquina, pues es con un juego de cartas o. Con lo que sea realmente, pasar el rato en compañía, todo el mundo disfruta, y apoyar esa experiencia con un videojuego, en este caso, sí, es una idea que también tienen en cuenta y se está llevando a cabo de múltiples formas, de muy buena forma. Debido a la originalidad y ya que suele ser simple, ¿creéis que el desarrollo de estos juegos también es simple y por lo tanto su coste es menor? Yo creo que... Depende. No sabemos números, evidentemente, de cuánto puede costar hacer, por ejemplo, un brain training. Pero un brain training ha costado nada. También han sido 8 personas y ha vendido una barbaridad. O un Darwinia. Está claro que son Darwinia. Juegos... Entonces, en ese caso, lo que comentabas, si realmente son más económicos, entre comillas, de desarrollar, ¿no crees que también deberían tener un precio más ajustado para ser más cercanos? Completamente yo cierto. Creo que sin duda. O sea, y espero que tarde o temprano se den cuenta de ello. Está muy bien que las empresas porque, intenten claro, sacar tajada. Si no, es un filón. Está claro, yo creo que intentan sacar tajada. Es un filón decir, coño, con estos juegos el desarrollo es muy barato y la ganancia es inmensa. Mucho más que con otro tipo de juegos más tradicionales. Vamos a ponerles el mismo precio porque la gente está habituada a ese precio y nosotros nos embolsamos ese dinero. creo que la estrategia es lógica, porque una empresa vive de eso, pero tarde o temprano también, si quieren acercar de alguna manera a los videojuegos, ya no solo tendrán que innovar, sino que también adaptar el precio. En ese caso lanzo la sonda, ¿creéis que si ven el filón pueden llegar a salir títulos que ellos creen originales, o sea, en la misma línea, y se llegue a saturar el mercado? O sea, que llegue a saturar la originalidad por querer sacar demasiada tajada. Yo no creo. No, la verdad, no me gustaría decir, el mercado de los videojuegos se ha saturado por exceso de originalidad. O sea, llegar a decir esta frase, o sea, no sé, a mí me haría sentir bien, porque es, madre mía, hay tanto que se ha saturado, pero no, desgraciadamente no es así. No, lo que le dirías, lo que dirías es, busco algo original. Sí. Porque te acostumbrarías a la originalidad se volvería cotidiana y querrías algo para romper esa cotidianidad con, de nuevo, cierto, algo original. Cierto, y estaríamos, o sea, en un qué bucle. Qué gran pensamiento, o sea, la originalidad acaba siendo no original por la cotidianidad. Es que... Brutal. Entonces, claro, brutal. Buscas de nuevo la comparativa de lo que se ha vuelto cotidiano, necesito romperlo con algo original. Claro, o sea, y lo original en próximas consolas será pues un InSync Star mezclado con baile, dance... Es lo que te comentaba, claro, mezclar es que será Star eso, con 8-Toy y karaoke. Empezarás, o sea, como si fueras mezcla. El artista en tu escenario. Pero ese ya es evolucionar esos juegos. Bueno, pero estamos hablando de que hay otros que siempre van a ser los mismos y siempre van a ser originales. Y van el Rebomando, ahí está el Rebomando, lo veo en el horizonte. Wimando. Ahí amanece en el sol naciente. Rebomando y se acabó. Y aquí no se discute. Sí, es que Rebomando mola. Y el que diga Wimando se va, le echa por micro. No, vale, me ha echado el micro. Siguiendo con la, última, con la última directriz, en vista de este aspecto que tienen algunos juegos originales, tan sencillo, tan infantil, podríamos decir, léase un tan sencillo como Darwinia, por ejemplo, así un poco con estética manga como Trauma Center. ¿Creéis que estos juegos se salen de la estética adulta y eso puede impedir que los adultos se acerquen a este tipo de títulos? Yo creo que sí que está ocurriendo. Hay, es que contadas ocasiones en las que no pasa. Me viene a la mente quizá Killer 7. Un concepto quizá algo original, algo intentar ser novedoso y poco más. O sea, la mayoría sí que tienden a una estética más juvenil, yo más alegre. Más que juvenil, alegre, lo comentaría en plan, por ejemplo... El Principito. El Principito es un libro que es para todas las edades. Pero para todas, adultos, sí, y niños. Puede pasar exactamente con los videojuegos. Para los niños con su inocencia, o no tanta, y para los niños grandes de 30 años. ¿Pero cuántos libros hay como El Principito? Hay. A ver, hay. No, y además tampoco puedes basar eso. También hay gente que, vale, El Principito quizá le gustará, pero quiere libros, en este caso videojuegos, que sean adultos y que sean solo para ese tipo de público, para él y para sus gustos más gores o quizá más visualmente... Atractivos. Atractivos y valientes de mostrar algo diferente. Yo creo que ahí sí que tendrían que esforzarse un poco más para llegar a esta estética. Y no estancarse. Ahí sí que creo que pueden llegar a estancarse. Os lanzo una pregunta que me vais a matar porque me la acabo de sacar de la chistera. Uy. Y os puedo dejar aquí en blanco. Pero... ¿qué título original podrían sacar para vosotros? En vistas al futuro, en vistas a las plataformas. Uf. Así. Lo que acabas de hacer. ¿Y tú? ¿Y yo? Yo utilizaría el Rebomando. Desde luego sería... ¿De qué manera? ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, haciendo esgrima. Vale, bien. 1, 2, 3, respóndate a ver. Hombre, es... Por ejemplo, creo que sería interesante. Pero yo creo que la originalidad ya en los videojuegos se empezaría a basar ya en mezclar los elementos, al menos ahora los elementos que ya tenemos. Como que tampoco fusionar un Rebomando con un 8-Toy. Sí, está. A mí, mira, va por ahí lo que iba mi la respuesta. La fusión de las ideas ampliará también un poco el campo. A mí, una idea que siempre me ha llamado y que me gustaría ver en algún momento de mi vida es una especie de Rebomando, pero adaptado a las manos en forma de guante. Como realidad virtual. O sea, parecido. Sí, que como que cada dedo, el movimiento de cada dedo fuera un botón o un tipo de movimiento y solo tuvieras que poner la mano como si fuera una pistola para, por ejemplo, disparar. O si tuvieras que empujar las dos manos extendidas hacia adelante. Los juegos de lucha pueden adelante. Ser gimnasia total. Sí, y los juegos de lucha, pero eso, o sea, unos guantes, mando, Es una idea que siempre me ha rondado y la verdad me gustaría. ¿Vemos algún futuro de los videojuegos como la pantalla panorámica que utiliza Tom Cruise en... Sí. Hay algo parecido... Ahora no me sale Minority la película, Report. Minority Report. Hay algo parecido en una patente de Mac. Sí, un poco. En una pantalla multitáctil en la que puedes tocar varias zonas. Y también es una novedad de interface adaptada que creo que sí que tarde o temprano la veremos, seguro. Bueno, tarde o temprano, dentro de años. tarde. Pero creo que quizás sí que es el sustitutivo a periféricos externos. Ni cámaras, ni alfombras, ni rebomandos. Sino simplemente la pantalla y tú. Como dice Freeman, si hagas unos guantes. Creo que va todo más a la simpleza, ya no solo del propio juego, sino de la interface. El futuro es meterse dentro del juego. Sí. Sí, pero ¿a qué nivel? Yo el hecho de jugar a un nivel como os estoy viendo ahora, pero que sea un shooter de disparos, yo al menos no lo aguanto. Yo tampoco. Que quizá... Yo firmaría. No, solo o sea, pensarlo, yo ahora mismo ver cómo se descompone un cuerpo delante mío a ese nivel realista, yo quizá no lo aguanto. Pero hey, quizá nuestros hijos sí lo aguantan. Sí saben diferenciar esa realidad. Y quizá somos los adultos que son actualmente... Unos carcas. Sí. Quizá nos convertimos en eso. No lo sé. Yo espero ser abierto siempre de miras, pero... La vida es un constante pliegue, es un constante espejo. Se repite siempre por fases. Hay que ir avanzando. Es un bucle, efectivamente. Dejamos aquí todas las ondas que hemos lanzado. Esperamos que tanto ahora que lo estáis escuchando, cuando lo escuchéis, cuando esté descargable, que espero que sea el viernes al mediodía, o en días sucesivos, que no dejéis el tema porque realmente puede dar mucho que hablar. Os dejamos un minuto y entramos con las dos últimas secciones del programa, la recta final, las notas al foro y la lista de la semana. Hasta ahora. Las novedades más recientes con nuestra lista de lanzamientos semanal. Espacio patrocinado por videojuegos.com. Estamos aquí ya de vuelta, siempre con The Name of the Game dando caña. Y empezamos con el primer multiplátano y el único de esta semana, que ha sido Copa Mundial de FIFA 2006. Lo que se traduce, o sea, multiplataforma para todos, realmente ha salido para todo. Lo que se traduce en un FIFA 2006 con las camisas de las selecciones. Ya está, ahí termina. No han innovado en ningún aspecto jugable, no han mejorado ningún tipo de motor, han añadido 4 comentarios nuevos. Y la nueva paleta de colores. Casi. Y es número uno en medalla, ¿no? Y es número casi. No sé, a ver qué dice la ADS la semana que viene cuando saque la lista. Entramos en Xbox 360 con un titulazo. NBA 2K6. Por fin llega el simulador de básquet por excelencia de 2K. Ya no es 2K Games, ahora es 2K. No, pero igualmente, el simulador de básquet también lo es. Sí, sí, sí, eso sí, sí. Dentro del mundo de básquet es el simulador. Así es el simulador. Con un motor gráfico espectacular que ya pudimos ver en los muchos vídeos y demos que, o sea, vídeos que se han visto a partir de demos. Con nuevos movimientos, como poder hacer tácticas en tiempo real, cambiar estrategias, poder empujar a tu jugador para tú echarte para atrás y hacer pases. Infinidad de plantillas. Realmente, echarle un vistazo, yo lo he hecho y es alucinante. Debo decirlo. Y en HD más. Final Fantasy XI. Atención, ¿qué? Me gustaría que en este juego comentaras la lista de la compra que supone Final Fantasy XI en 360. Ah, por supuesto. Bueno, comentar que en PC ha salido la expansión. The Ark... Treasures of Urdgran. Sí, algo así más o menos, sí. Es un poco Uruhai. Sí. Pues ha salido Final Fantasy XI para PC, la reunión del juego. Para 360. Para 360, con las tres expansiones que han salido a lo largo de los meses para PC. A un precio muy, muy tentador. 44,95 euros. Realmente es un precio que está bastante bien para tener el juego y los tres títulos. Pero aquí acaba todo lo bueno. Aquí acaba todo lo bueno, señores. Para empezar, para poder jugar a Final Fantasy XI, hay que instalar el Play Online en tu disco duro. O sea, hay que instalar el servicio de Square en tu disco duro para poder jugar. Primer dato interesante cuando tienes Live. Obviamente hay que pagar una cuota adicional, como cualquier MMORPG, de 12,95€. Mínimo, exacto, porque ese es el mensual, luego puedes hacer packs. 3 euros por personaje que te crees adicional. 1 euro por personaje. No, 3 euros por personaje. Al menos aquí. Y 1 euro por cambiarte el nombre. Esto es nuevo. Yo cuando jugaba era 1 dólar por personaje y 11,25 algo así. Vaya. Pues tira. Aquí 3 euros por cada personaje y 1 euro por cambiarte de nombre. Vaya tela. Decir que el juego se ha intentado adaptarse al mando. Con la mayoría de accesos directos posibles, pero eso solo te permite utilizar un 65% de acciones y de menús, con lo que no tienes más remedio que incluir a tu fantástico mando un teclado USB que te permite, pues, acceder a todas las funciones. Obviamente te viene con el juego un mapa de teclados con accesos directos y con todos los comandos de consola para poder jugar. Y para comunicarte. Y para también comunicarte, es básico. Sí. Porque no se utiliza con voz, porque lo comentamos Fuku y yo dije, pero ¿cómo no se va a utilizar voz? Y tú, sí, imagínate 10.000 personas en una ciudad hablando a la vez. Un caos total. Realmente es un título que, si podéis acceder en PC, es que hacerlo en PC es realmente tontería. Sí, porque además gráficamente es la versión de PC. Es la versión igual. De PC igual, pero y encima viene en 720p, o sea, ni siquiera viene a 1080i. Entramos en Nintendo DS, que será breve. Trauma Center, lo hemos comentado ya bastante en detalle. Lost Magic, un título de rol de RPG que ha causado furor en Japón con un sistema de habilidades por touch, o sea, haciendo el sello como un poco en Castlevania en tiempo real, realmente muy curioso y muy bien implementado, con una historia muy ufana y un diseño bastante tradicional, una especie de pixel pero acuarelado, no sé, es una cosa rara lo de este juego. Vale la pena verlo y probarlo porque ha sido sensación en Japón, y cuando estos juegos lo son, normalmente es por algo. Ojo a Metroid Prime Hunters. Ojo. Que no diremos nada porque la semana que viene haremos un especial Metroid. Oh. Y aquí lo dejamos. Pokémon Link. Es un Zookeeper con las caras del Pokémon. Definido. Ya está, no tiene más secreto. Tienes que realizar puzzles y figuras con las caras de los distintos Pokémon. Aquí acaba el secreto, nada más. Sigamos en PC. Con Guild Wars Faction. Oh. Dios mío, la nueva expansión juego de la saga Guild Wars, este MMORPG sin cuota. Juego online, semi-online, sin cuota, exacto, semi-persistente, en el que ya hay un clan, el clan Moncada en juego. Así es, que no tenéis más que poner vuestros perfiles en el post que se ha creado. Decir que añade respecto al Guild Wars dos nuevas profesiones, que son asesino y. Ritualista. Añade también una nueva zona, Kanza, que creo recordar que antes no estaba, ¿verdad? No estaba en el mapa de antes. Es una nueva isla oriental, China. O sea, sí, China. Por completo y realmente, pues nada. Quien ya conozca que no pruebe y quien no lo conozca, que lo haga porque seguramente le gustará el concepto, eso sí, sobre todo con gente. Sí. Porque es un juego que si no juegas con clan, se acaba haciendo pesado. Y lo dejamos aquí, porque todos los demás que tienes en la lista, Freeman, aunque estaban de lanzamiento, no han llegado a tiendas todavía. Así que lo dejamos en el aire para la semana que viene, si te parece. Bueno, el Da Vinci sí, lo he visto yo hoy. El Da Vinci sí, perdona, sí, cierto. The Secrets of Da Vinci, el manuscrito prohibido. Que es el juego basado en el libro, no en la peli. El libro. Saldrá un juego basado en la peli multiplataforma. Este solo para PC, aventura gráfica. Basado en los últimos días de Da Vinci. Y bueno, también el código Da Vinci, un poco todo mezclado. Bueno, es una aventura gráfica, creo recordar. Sí. El libro. Hay el libro, el juego. Sí. Y ha estado supervisado por. Por. Ahora no me sale el nombre. Este no es supervisado por el de Broken Sword. No. Vale, quería que era este. Disculpate el lapsus. Y entramos en PS2, que los nombro y ya está, porque realmente no hace falta comentar más. Rampage, Total Destruction. ¿Quién no conoce Rampage? Ese destrucción de ciudades con los monstruos. Tiene 26 ciudades nuevas, muchos monstruos y además incluye el Rampage original. Un detalle curioso, bueno, y friki. Sí. Y Desperados 2, Cooper's Revenge. Un juego turno de acción en tercera persona. Se podía definir perfectamente así. Y bien, llegamos a la última sección, esta sección friki curiosa destinada al foro y que monitoriza Sephiroth. ¿Notas al foro? Bueno, noticias al foro. La gente ha estado bastante expectante con el debate, se ha callado de golpe. Así que me supongo que les habría gustado. Yo he lanzado la propuesta de que sigan comentando y así lo harán. Y bueno, al resto, pues bueno, han coincidido todos que a nadie le ha gustado el nombre de la nueva consola de Nintendo. Lo cual no me creo. Qué grandes sois todos, foro, de verdad, qué grandes sois. Dios mío, os voy a abrazar a todos cuantos vea en cada lugar de España. Os voy a banear. Xander también nos comentaba que Kojima se refirió a que el juego haría fluido entre las chicas con el mando de la Wii. Entonces, por eso venía ahí de que el juego iba a ir destinado a las chicas, ¿vale? Y seguramente con lo calenturientos que son todos habría bromas al respecto. Lo iba a decir justo ahora. Esperar. Justamente, David Snake ha preguntado en general a las chicas si les gustaría un juego así. Y Sakura ha dicho, no, prefiero otras cosas para eso. Sé que me prefieres a mí, Sakura. Lo dejemos así. Y bueno, mucha gente ha pedido que cantaras. ¿Cuánto has comentado del SingStar? Pues obviamente no voy a cantar en directo. Cantaré. Ya. Yo canto siempre cuando hacemos reuniones frikis de SingStar y Dancing. La gente está invitada. Si quiere que avise la próxima vez que haga una, pues que lo diga en el foro y les avisaré, naturalmente, en Barcelona. Si no, no me van a ver cantar. Porque aunque hay vídeos. Hay vídeos ocultos. Vídeos secretos que nunca se pondrán públicamente de Freeman y yo. Y que dudamos si la otra parte del Mech Team verá algún día. Yo creo que ni siquiera ellos. Donde se ven ahí nuestros dotes, pero lo dejaremos ahí. Gente del foro, yo os aseguro que los conseguiré para vosotros. Ahí queda dicho. Harás de Splinter Cell. Se pondrán a ver qué tal lo consigues. Ahí está. Y entrarán en nuestras casas para robarnos los vídeos de cómo cantamos y cómo bailamos. La gente lo demanda. ¿Qué otra, más? Otra cosita. Sakura también dice que nadie ha conseguido hacerla cantar a SingStar. Yo, así que yo te lanzo ese reto. Yo lo personal, a ver cuando vaya a Madrid por negocios, que también espero que pueda ser por placer. ¿Por negocios? Por negocios. Yo cuando vaya a Madrid será por negocios. Pues tendré unos días placenteros con Sakura para cantar, por supuesto. Ojo, Y bueno, que nada, hemos insistido que ella misma llamara para darnos su impresión, pero no ha habido manera. No ha habido manera. No, ya se ha ido a la camita, Se ha ido a la camita ya. Ahora ya no nos escucha, ¿no? Bueno. Oye, esto más que sección. ¿Qué más? Es sección Sakura, sección... ¿eh? No, hombre, no. ¿Qué más? Pues que la gente anime y hable del debate, hombre, que eso ha sido. Sí, que ha sido interesante. Falta eso, que ahora supongo que la gente que lo vaya escuchando, supongo que irá dando su opinión, ¿no? Pero básicamente se ha centrado todo en ir comentando, sobre todo con los juegos también, que hemos ido comentando. ¿Han comentado impresiones sobre los títulos comentados? Sí, a gente que es. Bueno, que le han gustado varios, los clásicos, el SingStar, el Dance Dance, sobre todo. Pero bueno, en general, a todo el mundo que está en el foro le ha gustado este tipo de juegos. Y yo creo que es más el hecho de comentar luego el debate de la originalidad en general que sí, habrá que extender habrá que extender el debate en el foro porque porque obviamente aquí somos solo cuatro mentes y hay muchas mentes en el mundo que piensan de maneras muy diferentes, diversas y dispares, y será interesante poder conocer vuestra opinión. Ya hasta aquí hemos llegado. Dejamos por cerrado las datos al foro, con lo que nos despedimos. Así que Sefirot, nos vamos. ¿Yo primero? Sí. ¡Wow! Gracias. De nada. Ah, pues mira, aprovecharé para enviar un saludo a los de la New Concept, que hoy los compañeros de curro. Bien. Y nada, les mando un saludito desde el programa, a ver si me escuchan, porque, bueno. sí, hoy os he dicho que no, un par de ellos, que sí, que te trabajo en una radio y tal. A ver si hay suerte, Sí, a ver si me escuchan. Y pues nada, me ha gustado mucho el programa, el debate que hemos hecho. Fresco, curioso, dinámico. Aunque nos hemos alargado un poquito más. Un poquito más de la cuenta. Pero 25 minutos más de la cuenta, pero bueno. ¿25 solo? Sí, porque yo ya tenía pensado de 2 horas. Ah, vale. Sí. Pues nada, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Sefi. Señor Freeman. Pues comparto plenamente la opinión de la calidad del programa. Me ha gustado mucho cómo ha quedado y sobre todo el debate. Esperamos que se prolongue este debate por el foro. O sea, de verdad, todos aquellos que piensen que su opinión no va a valer la pena, no, nosotros nos comprometemos a extenderla. Y bueno, emplazo a la semana que viene al programa que me hace especial ilusión porque es una saga que vivo, o sea, saga Metroid. Tras el paso por Cube, o sea, ya tenía ganas. Recordáis que cuando empezamos a hacer Mech 3, sí, ya él daba la paliza con Tomb Raider y tú con... Yo daba la paliza con Metroid. Pues sí, intentaremos que esté a la altura de la gran saga. Y nada, emplazaros a la semana que viene. Que y... sepas que porque a mí no me gusta Metroid, el programa durará una hora. Que eso no se lo dijiste a Fukui con Tomb Raider. Hombre, no, es vale. Que a mí Tomb Raider me gusta. Es broma, Freeman, es un broma. Un inciso. Sí. Nacho sí que le gusta Wii. Bueno, sí, ¡qué grande que eres, Nacho! ¡Qué grande! Tenés lo acabo de decir ahora. No lo dudaba, sobre todo viendo su estética en los diseños. Y ahí lo dejo. Ahí las dan el clavo. Señor Freeman, pues gracias de nuevo por tu pasión, Owen Dan. ¡Qué grande que es Owen Dan! Es que es enorme. Hasta la semana que viene. Venga. Señor Fukui, nos vamos. Nos vamos a ver cuándo volvemos a hacer un programa de hora y media, que últimamente ya dos sí, horas, es tranquilamente. Es imposible. Pero bueno, espero que a la gente le guste, no se les haga pesado. Yo creo que, como hemos coincidido todos, el debate, aunque rápido, ha sido bastante ameno y interesante. Ha sido conciso, que es importante. Sí, creo que se pueden sacar bastantes conclusiones, pero opiniones diversas de la gente, que es importante en este tipo de debates. Los juegos también eran juegos necesarios a comentar, que necesitaban y requerían su propio espacio, pues eran juegos muy interesantes y que gustan. Y bueno, pues empezamos a la semana siguiente el programa especial Metroid con una sorpresita que, la semana que viene es el E3, la convención Electronic Entertainment Expo en Los Ángeles, la mayor convención de los videojuegos anual. Y bueno, el Mech Team no dejará sin duda de comentar este evento. Seguramente la sección noticias girará en torno al E3. Y tendremos en primicia dos corresponsales en el E3 en Los Ángeles. Ulises Espejo, que es un colaborador de MeriStation, que nos cubrirá la conferencia de Nintendo. Y lo relacionado con Nintendo y sus impresiones. Y de la Trifuerza.com, Xavier Poder, pues nos dirá lo acontecido en las conferencias de Sony y Microsoft y otras también. Cosas que ocurran ahí. Serán dos llamadas telefónicas muy interesantes y de mucho renombre, desde luego. Sin duda, espero que a la gente le guste, esté expectante y, bueno, sin duda siempre recomendar las páginas amigas, que esta semana estarán en ebullición, sin duda, con todas las noticias desde luego, que van a ver. Pesosvicio.com lo estará con todo lo de Sony, porque expectantes a lo que dirá Sony en su conferencia. En comunidad Xbox con Xbox. O sea, hay para todos mira, gustos. Mira, que ya que lo mencionas, aprovecho para comunicar. Es verdad que lo hemos comentado antes. Sí, que ahora comunidadxbox.com está haciendo un sorteo de un frontal para 360 de The Outfit. Tan fácil como registrarse en el foro y responder a nada y rellenar un mini formulario de dos o tres campos para participar en él. Tenéis tiempo hasta la semana que viene. Y nada, visitar la web y bueno, os podéis llevar este frontal que es exclusivo y realmente es potente. ¿Queréis matizar algo más? Nada, nosotros desde nuestro foro intentaremos recopilar todas estas noticias en la medida de lo posible para que la gente luego sepa distribuir dónde está cada información y llevarlas a las páginas pertinentes. Y nada más, nos vemos la semana siguiente. Muy bien, señor Fukui, hasta la semana que viene. Adiós. Por mi parte no queda mucho más que decir, os emplazo a la semana que viene. Un programa que estará, como sabéis, protagonizado por la bella, aunque misteriosa, Samus Aran. ¿Qué decir de ella? Es la mujer de espaldas anchas. Pero atractivo interior, mujer, desde luego. Mujer de acero. Mujer de acero, así es. Haremos, como siempre en nuestros especiales, un recorrido por la saga. Contexto social, entorno, cuestiones frikis y análisis a Metal Prime Hunters, que ha salido ahora para DS y realmente lo merece. Y como no, también estar atentos a lo que podamos decir de E3, que bueno, ¿por qué no? Puede salir información en primicia. Pueden ser que se digan cosas que no se comenten hasta el día siguiente o hasta dentro de 2 días en otros medios. Ya sabéis que todo esto y mucho más aquí, como siempre, cada miércoles por la noche en Moncada Juego 3. Hasta luego. Here's another hint. Wait for the step to five off the seat. Put your body shot into the shoe.